Y también a los que nos escuchan en la repetición y todas las formas había y por haber que nos pueden escuchar en el matinal, le mandamos un caluroso saludo y un caluroso abrazo. Y bueno, estaremos comentando, como decía, de la actualidad del día, pues. ¿Cómo está, Amanda? Muy bien, gracias. Por tercera vez. Saludos. Saludos a todos nuestros auditores. Nos encontramos nuevamente aquí en el matinal de Radio Villa Francia, en reemplazo de Alfonso. Y saludos para él. Y eso. Hola. Bueno, sí, tenemos... Hay hartas cosas que comentar y hay hartos temas. Sí que yo creo que hace un entretenido matinal. Uh-huh. Sí que... A sabrosón. Cagüines sabrosones. Sí, cagüines sabrosones. Tenemos el tema de... Bueno, ahí sigue creciendo Penta, por ejemplo. Tenemos por ahí en ese lado. Tenemos también... La polémica y todo lo, podemos decir, todo el vendaval que surgió respecto a esto de la ley de medios digitales, claro, que vendría a igualar a los medios digitales respecto a los medios escritos en papel. Y bueno, también por supuesto desgranar un poco ese choclo, porque ahí hay harto que comentar, pues. Así que tenemos hartos temas en realidad en esta mañana de ya de 6 de enero, Pascua de los Reyes. Si no me equivoco, ¿no? Hoy día... La Pascua de los Negros, como Pascua, se le llama, claro, comúnmente o tradicionalmente. Así es. Eso en homenaje a este rey mago que habría llegado después para despistar a los otros, que lo estaban siguiendo. Parte de la leyenda. Sí, hay muchas leyendas. Sí. Porque el otro es bien absurdo, porque supone que la llegada de los reyes magos el 6 de enero, pero el Día de los Inocentes el 28 de diciembre, entonces uno no entiende nada. Es extraño. Las fechas religiosas son muy extrañas, pero bueno. Sí. Pero se agradece que sea feriado. Gracias. Gracias, gracias, señor. Sí. Señor Dios. Bueno, sí, empezamos saludando también a quienes están a través de las redes sociales, particularmente a través de Twitter, a través del hashtag matinalRBF, donde saluda, por ejemplo, ya está Pichiwen Chupelusa ahí comentando en el hashtag matinalRBF. Buenos días, cabros, dice Insectosaurio, no en el hashtag, que es matinalRBF, sino directamente en las menciones. Buenos días, cabros, mi compañero de labores de vacaciones, así que nada de reggaetón durante estas 3 horas. ¡Yuhu! Yo justo quería programar un reggaetón. Hoy día vamos a programar reggaetón. Reggaetón cristiano. Mejor de todo. Vamos a empezar a... bueno, como ya lo mencionó Joaquín, y antes de que estuviera especie muteado el micrófono de Amanda, revisar las informaciones y hay agenda hoy día respecto a... bueno, vamos a conversar sobre esta supuesta polémica de ley de medio, y digo supuesta porque la verdad lo que vamos a analizar acá es un fenómeno que está ocurriendo a través de las redes sociales y que tiene que ver... ¿Cómo podríamos llamarlo? Simón dice en términos de redes sociales y el resto salta. El telefonito. Claro. Simón dice, cayó un meteorito y venían extraterrestres y todos están viendo extraterrestres y monitos. ¿A propósito de qué esto? Se supone que aparece una publicación en la... ¿cómo se llama? Refrendada en Radio Bio Bio, que es de Derechos Digitales, una ONG. Esta ONG señala que, bueno, que se va a empezar a cobrar por tener Facebook y Twitter porque van a ser considerados medios digitales. Tal cual, dice esta supuesta ley de medios. Y digo supuesta ley de medios porque hablamos de la modificación a la ley 19.733 y vamos a explicar cómo se puede entrar volado a una comisión y salir diciendo weá. Porque básicamente... Lo que se dice en ese artículo y lo que se dice a raíz de ese artículo no solamente está errado, sino que es completamente falso. De hecho, esta ley tiene otro sentido, la discusión tiene otro sentido y alguien la pescó de una manera y todo la terminaron dando como cierta sin siquiera haber chequeado mínimamente de qué trataba la ley y todos la odiaban. Ahora, cabe, obviamente, el tema acá es que hay un ramillete de parlamentarios ahí que uno entra a sospechar inmediatamente respecto a cualquier cosa que puedan manifestar. Pero la vamos a revisar finamente, como para darle una idea de qué estamos hablando. Así que hay que avise a todos los que andan viendo este tema de la ley de medios digitales, que es básicamente la modificación a la ley 19.733 sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo. Esto básicamente con el objeto de consagrar expresamente los diarios electrónicos. Y de hecho vamos a cambiar el nombre de ley de medio por ley El Mostrador, que es el nombre verdadero, o por lo menos que debiera tener en términos públicos esta nueva modificación, que básicamente tiene que ver con algunos artículos. Vamos a iniciar esta el origen de esta polémica, que tiene que ver con, insisto, tiene que ver básicamente con un problema de comprensión de lectura o algo más o menos por el estilo. Y que sale este titular en un momento determinado en donde se advierte, algunos lo hacen de manera, ¿cómo poder decirlo?, condicional en términos del titular, podría, habría, según dicen. Pero básicamente lo que hace la ONG Derechos Digitales es armar una nota, y esta nota la publica, en la cual te advierte y te dice textualmente de que te van a empezar a cobrar por tener una cuenta de Twitter o Facebook si tú publicas cuatro veces o actualizas cuatro veces aquello durante la semana. Y uno dice, bueno, no sorprendería absolutamente nada, insisto, de este ramillete de eminencia honorables parlamentarios y sus leyes extrañas. Encima está presentada esta ley por la Pepa Hoffman, que es la gran auspiciadora, y el resto está ahí apoyando. Y uno dice, bueno, uno entra a sospechar de esto. Pero en la práctica se establece en ese mismo artículo, lo vamos a leer textual porque vamos a revisarlo de manera bastante ordenada. Se señala que a raíz de eso uno va a tener que inscribirse, que va a tener que poner el domicilio, iniciar actividades, pagar un mixto en la Biblioteca Nacional. Nos explica el porqué, pero sale un montón de cosas que uno debiera hacer si esta ley se aprueba. Cuestión bastante, bastante llamativa y que puede asustar a cualquiera, porque eso coarta inmediatamente la libertad de opinión o la libertad de expresarse a través de cualquier medio, como está consagrado los derechos humanos. Pero más encima establece una cuestión que cualquiera debería rebelarse contra eso, que solamente los que tienen plata van a poder expresarse. Eso entiende uno. No es así. De hecho, es todo al contrario. Esta ley, que ha sido conocida como ley de medios digitales o ley de medios, que no se llama así, lo que plantea básicamente es que aquellos que ya tienen eso, o sea, que ya son un medio digital y tienen el permiso y la notificación en la Intendencia o Gobernación, aquí hay un montón de cosas que hacer para ser un medio legal. Es como acreditarse. Es una cosa clara. No, es que acreditarse no tiene que ver mucho con eso. Esto es un medio formal porque inicia actividades. Porque ¿cuál es el sentido de esta ley? ¿O para qué está hecha? Es para que medios digitales puedan optar a visaje estatal. Para poder hacer eso, tienen que ser considerados medios sociales. Y para ser considerados medios sociales, tienen que tener ciertas facultades. Esto se llama ley de mostrador porque toda la ley y toda la discusión y todas las comisiones, en definitiva, que o sea, toda la gente que fue, ahí participó la presidenta del Colegio Periodista, de la Asociación Nacional de Prensa, de la Biblioteca Nacional, un montón de gente. Y entre ellos, esta abogada llamada Rayén Campuzano de Derechos Digitales, o por lo menos iba en representación de ellos, porque según establece la misma nota abajo, ella fue pasante por esa ONG. Y ya no está en esa ONG. Y cuando uno lee la minuta es cuando lee el resumen de todo lo que pasó en la comisión. Esto es la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por Ramón Farías del PPD. Cuando uno revisa todo eso, se da cuenta de que la única persona que entra a esa comisión a hablar, porque hay un montón de invitados, y hablar sobre se equivocó de comisión, era Ryan Campuzano. El tema era que coarta la libertad, que esto puede hacer. Cuando ni siquiera estaba en discusión eso. Ni siquiera estaba en discusión el tema de los blogs. Porque no se le puede exigir. Se le está diciendo a la gente que actualice 4 veces en la semana más del 70% de lo que tiene en portada. Eso es lo que hace un medio digital, que es un diario o periódico digital. O sea, ni siquiera para poner un ejemplo gráfico, nosotros caeríamos en eso. Como medio me refiero, que nosotros hacemos nota constantemente, pero hacemos una, dos, esta. La semana probablemente, ¿cuánto? Unas tanto. Y tenemos que cambiar el 70% por lo menos. El 70% de la página de inicio. ¿Cómo quién? En la página de inicio. Emol, el mostrador, qué sé yo, no sé, te pongo el Dínamo, que podría incluso acogerse. ¿Qué hace esto? Que puedan tener avisaje estatal. Para eso está hecho esta ley. Y el ejemplo, aunque no estaba de acuerdo con las modificaciones, porque cualquier ruido que se hiciera no era bueno, según el representante accionista mayoritario de apellido Joanón, de el diario El Mostrador, que es mostrado como el ejemplo, el diario Mostrador que empieza el año 2000, pero el 2003 inicia ya como inicio de actividades formales, en las cuales incluso se le permite el tema de protestos de cheque, publicado en su propio medio. O sea, le permite ciertas facultades legales al medio. Por ejemplo, cuando uno habla del diario oficial, tienes que estar escribiendo en alguno o publicar en un diario de circulación nacional. Hay ciertas cosas que se te exigen para tal. Entonces los medios digitales no estaban, pero hoy día como ya está tan extendido, hay medios digitales que lo pueden hacer. Entre esos, El Mostrador. Y por eso podemos hablar sin ningún problema que esta ley se o esta modificación de esta ley se puede llamar, en vez de ley de medio, ley El Mostrador. De hecho, El Mostrador está sumamente callado porque lo que no quería es que esto se supiera. Porque van a aparecer un montón de otros locos que van a querer ir a disputar la torta del medio digital y ellos están peleando para ser reconocido, emulado, igual que un diario impreso, como El Mercurio, como La Tercera, etcétera, etcétera. Y se armó una polémica de la nada. Y todo empezaron a saltar porque Simón dijo algo. Ahora, ¿por qué aparece esto y se le da mayor relevancia? Yo vi a diputados diciendo, oye, aquí está lo de la ley y todo el cuento. Y nosotros vamos a votar en contra. Ni siquiera habían leído la ley. Aquí hay un montón de gente que con tal de ser popular está dispuesta a decir cualquier hueá. O sea, el tema que andaba viralizándose como una foto, creo, yo ni la vi en realidad. Pero era un tema de marketing nomás. Era simplemente de marketing. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se generó esta foto del terror? Y se compartió millones de veces. ¿Qué foto? O sea, no sé, pues esta la nota. Esa nota, eso de... Es que yo lo vi por ahí, que había una foto como de Facebook y que se iban a cerrar, no, que había que pagar y no sé qué cosa. Claro, como que pusieron esa misma parte como la lista de cuestiones que había que hacer. Y claro, uno dice, bueno, ¿cómo surgió esto? ¿Y por qué surge en realidad este entuerto? Porque yo lo que sí creo es que hay algo probablemente de razón en no en esta ley, sino en los temores, podríamos decir, tal vez, de esta ONG de derechos digitales respecto a lo que se viene. Y lo que se viene sí peligroso es el TPP, el Tratado Transpacífico. En ese ambiente podría ocurrir que existan leyes que sean realmente privativas de los derechos digitales. Y yo creo que lo que pasó acá fue un traspapelamiento, por lo menos esa es mi interpretación, así podemos discutirla también, yo creo que hay muchas, pero para mí esto fue un traspapelamiento creyendo de que esta ley pertenecía dentro de las cosas o de la homologación necesaria que se tiene que hacer para entrar al TPP. Uh-huh. Y no es así, po. La primera cosa que uno entra a sospechar rápidamente respecto a esta ley es que la ley no fue impulsada desde el gobierno. Y una ley que tendría que ser homologar el TPP debería ser impulsada desde el gobierno, porque el gobierno es el que está interesado. Porque hay una agenda ahí. Porque hay una agenda, exactamente. Y en este caso no, en este caso una ley impulsada por parlamentarios privados, por parlamentarios de podríamos decir transversal, de distintas bancadas, pero que principalmente apunta a lo que decía el Toño. Uno lee la discusión. Obviamente el artículo le falta mucha precisión en cuanto a sus detalles. Yo creo que de hecho aquí lo que podría darse como en términos de discusión es básicamente que no hay una discusión profunda. Esta es una ley a la medida, más encima. Por eso podemos llamarla sin ningún problema ley del mostrador. No hay discusión sobre el tema de medios digitales, ni qué garantía se les da como Estado, estamos hablando del Poder Legislativo, a aquello. Esta es una discusión y una modificación a la medida, hecha sastre. De hecho, ahora, ¿qué le podemos agradecer a la gente de derechos digitales? Es que reventó un cuento a pito de nada, porque la verdad, todo lo que acusa no tiene ninguna parte de la ley. De hecho, es más, yo dudo respecto a la facultad del abogado. Bueno, hoy día cualquiera dice abogado, es lo más fácil de hacer, pero cuando se señala, le agradezco a Pelusa que nos envía el link de lo que sale en BioBio, porque hay una parte re interesante respecto a lo que se dice como lo que uno tendría que empezar a hacer. Y establece lo siguiente, y es de lo que se han agarrado todo, que tiene que ver con la modificación del artículo 2 de esta, insisto, ley 19.733. Aquí tengo la nota que salió publicada ayer. Todos compraron porque esto salió publicado en BioBio, pero BioBio establece en una sección que es una sección ciudadana. Así como que pueden subir las notas ahí, la visa BioBio y todo el cuento. Hay cierta responsabilidad del tema BioBio. La nueva ley de medios en Chile te obligará a pagar si tienes un blog o página de Facebook. De partida decirles que eso es falso. Y falso así, pero de la manera más pelotuda que pueda haber. Les voy a leer tal cual lo que dice esta ley, que empieza señalando y para hacerse como un piso, un contexto, pone el ejemplo de la ley antimeme. Y ahí uno dice, sí, o sea, estos son giles y estos son así de pelotudos, por tanto no me sorprendería nada. Y de ahí tiene el piso hecho para decir un montón de cosas que no salen en esta ley. Cito textual de lo que fue publicado el día de ayer y fue republicado, por así decirlo, por un montón de medios sin verificar si lo que se estaba diciendo era cierto. Esta nota, que este artículo que está firmado por Derechos Digitales por una tal pasante de la ONG a que dice ser abogada, de nombre Ryan Campuzano. Dice, de su sola lectura, en una parte del artículo dice, de su sola lectura, o sea, como solamente leyéndolo así al pedo, es posible concluir que son cargas extremadamente onerosas, desproporcionadas e injustificadas, que conllevan al riesgo de sobreregular la publicación de contenidos en línea, creando un escenario de incertidumbre legal tanto para el público. ¿Será ilegal mi blog? ¿Por qué habría que registrar un .cl en Nick Chile? ¿Qué es lo que tengo que depositar en la Biblioteca Nacional como para diversas clases de emprendimiento en Internet, lo que resulta contraproducente para el desarrollo económico y cultural del país? ¿Por qué dice esto y habla de multa y todo lo demás? Porque agarra un párrafo que es el siguiente. Eres responsable de un medio de comunicación, que está en rojo, de hecho, ¿ya?, en el artículo. Y dice, si estos proyectos son aprobados, se entenderá por diario, todo periódico impreso en papel o publicado vía digital o electrónica, que se publica lo menos 4 días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley. El corte la agrega sin decir que una parte es lo que está textual y la otra es comentario. El corte de 4 publicaciones semanales, dice, para ser considerado un periódico, haría extensiva la aplicación de la ley a una publicación en Facebook, un blog de uso personal, un tuiteo o una página de web con meme, con tal que sea 4 veces a la semana. Eso es agregado y nunca se separa de una cosa de la otra. Ahora, de hecho, ni siquiera dice, o sea, el párrafo no... No, es que dice lo siguiente, dice... Habla de medios digitales, o sea, si estos proyectos son aprobados, se entenderá por diario todo periódico, se entenderá como periódico, todo periódico impreso o en papel o publicado vía digital o electrónica, que se publica lo menos 4 días en cada semana y cumpla, esta es la parte importante, y cumpla con los demás requisitos establecidos por la ley. Para hacer un periódico. Exactamente, y esos requisitos son, aquí se pone... Aquí dice, lo que deberías hacer si tienes una web o perfil en alguna red social, dice el mismo artículo. Hoy en día existen múltiples opciones para utilizar Internet como medio de expresión. Son masivas y populares las alternativas gratuitas y a bajo costo para tener blog y escribir noticias o analizarlas con periodicidad. y es masiva la participación en redes sociales como Facebook o Twitter. Sin embargo, de aprobarse esta ley, ahora necesitarás, según el artículo, insisto, firmado por Derechos Digitales de Rayén Campuzano, dice, ahora necesitarás tener domicilio en Chile, informar la licitación de actividad de gobernación provincial o regional, acreditar la inscripción en el registro de dominio de NIC Chile e informar la frecuencia de actualizaciones, indicar el nombre y domicilio del propietario concesionario representante legal en la página en un lugar destacado y hacer un depósito legal mixto en la Biblioteca Nacional. Fíjense, ahora necesitarás todo eso. Y dice, oye, si yo tengo tío, ¿va a tener que hacer todo eso si no estoy cagado? O sea, no llegar a hacer un WordPress, sino que además claro, tenés que ir a todo. La respuesta de eso es falso. Dio vuelta para acogerse al tema de ley de medios digitales y, por tanto, iniciar el tema de licitación, concurso público, claro, para tener avisaje estatal. Tenés que eso tenerlo ya listo. Por eso decía yo que era una acreditación, era como yo quiero ser un periódico digital. Sí y no. Sí, porque se supone que es espíritu, pero no porque esto es un traje a la medida. Por eso es pésima ley. O sea, es una modificación en un artículo que fue aprobado por unanimidad, dicho sea paso, ya pasó el primer trámite constitucional. O sea, ya está aprobado por toda la comisión y ahora pasa a la sala. O sea, al parlamento, donde va a venir toda una discusión. Pero para hacerla súper simple, toda la polémica armada y replicada es falsa. Un verdadero tongo que viene a presentarnos otro fenómeno social del cual ya hemos conversado, que tiene que ver, Simón dice, alguien dice algo, saltamos todo. Sin haber verificado de si esa persona tiene la credibilidad, si esa persona está diciendo la verdad, y después alegamos y criticamos a los medios por vendernos humo o en definitiva. No quiero entrar con la conspiración de decir que esto aparece justo durante el caso Penta y que al final termina siendo trending topic el tema de ley de medio y todos puteando a un grupo de diputados. Obvio. O sea, de hecho, esa última parte no la dejen de hacer, si es verdad. Hay que mantener puteando a los dos parlamentarios porque básicamente, ¿cómo se llama? Se merecen con un montón de leyes y guastones pelotudos. Cualquier persona tiene el derecho a haberse equivocado respecto a eso con solamente saber que este grupo de parlamentarios estaba metido en todo esto. Claro, es bien llamativo, a mí me parece, cómo se tomó el asunto de esta ley. No sé, pues primero lo que hace, y uno entiende así, lo primero, así para entender, así desde un inicio, lo que hace es intentar homologar medios periódicos digitales con medios periódicos escritos. Y con todas las características de los medios periódicos escritos y digitales. O sea, si yo estoy escribiendo un papel y escribo un poema todos los días de la semana en papel, no va a llegar el Estado y me va a decir, oye, tú estás escribiendo 4 poemas a la semana, así que te vamos a tener que inscribir como un periódico escrito. No. Porque justamente se entiende muy claramente que es un periódico escrito, como también se entiende con bastante claridad, y por lo menos eso es lo que uno ve en la discusión parlamentaria, que es un periódico digital. ¿Y qué es un periódico digital? Un periódico digital es un periódico, o sea, un medio que se renueva más del 70% de su contenido en la página de inicio día a día. Yeah. Y les cuento, muy simple, si usted no quiere ser un periódico, aumente la cantidad de posteos que está en su página de inicio y no lo actualiza, para que no renueve el 70%. Si que usted renueva 10, ponga 20 en su página de inicio. No, pero que, por eso, es que no pongamos el término de confusión, porque esto fuera, si esto regulara eso, y esto ni siquiera pretende eso. No, ni siquiera. Es una ley de medio, o sea, yo creo que ya la ofensiva, lo ofensivo acá es decir ley de medio a la cuestión que tiene que ir con un traje a la medida de cambiar un artículo, no, modificarlo, porque ni siquiera quiere regular eso, o sea, quiere regular para locos que ya están listos. Sí, pues. Esto no dice ya, todos los que hagan esto van a poder ser medios. No, eso no está diciendo. Al contrario, incluso debieran estar todos enojados porque no son reconocidos como medios. Pero lo que está haciéndose acá no es regular en términos para decir vamos a encuadrar. Que es lo primero que uno pensó. Cuando uno le dijeron lo que... Oye, por ejemplo, ya, había gente de medios de comunicación que ayer mandó mensaje y le preguntaba, oye, weón, cacha esta weá. Y uno dijo, oh... Quieren encuadrar, ¿no? nos están cortando la libertad, vamos a tener que iniciar un montón de trámites para poder ser reconocido como medio, nos van a cerrar. Y cuando uno empieza a revisar, dice, tranquilo, vamos a revisar. Güey, ¿qué hicimos ayer? Revisemos. Y a medida que fue revisando, uno y dijo de cuál estaba fumando esta abogada. Porque en ninguna parte, pero ni por cerca. De hecho, jamás se habla ni siquiera de redes sociales. De hecho, se descarta inmediatamente los blogs. Sí, eso es lo primero. Y no se menciona en ningún punto, y eso hay que dejarlo... Por eso es que empecemos a desgranar por lo menos lo más claro. No se menciona en ningún punto redes sociales. Uh-huh. O sea, lo primero y lo más descabellado de todo esto, así pero por lejos, es pensar de que esto va a ser de que una publica, de que uno porque tuitee más de 4 veces a la semana, esto uno se convierte en un periódico. O sea, discúlpenme, pero eso no tiene ningún sentido. Y incluso si que fuera así, la ley, insisto, cuento toda la razón de Toño, la ley no está diciendo que va a perseguir, no está diciendo que va a buscar, sino que simplemente uno tiene que acogerse a ella y por lo tanto tiene que hacer todo el trámite uno. Pero aún si fuera al revés, ningún juez de ninguna parte del mundo consideraría que un medio es un posteo. Claro. O sea, es un absurdo. Una noticia. Que una noticia... Me duele la guatita. Me duele la guatita, es una noticia. Entonces... Por un lado está eso, no sé dónde sacaron lo de que Twitter o Facebook podía llegar a ser considerado. ¿Sabemos de dónde lo sacaron? ¿Lo sacaron todo de ese artículo? No, claro, pero yo sé dónde en la ONG la sinapsis que sacaron, dónde sacaron esa idea. Súper simple. No está mencionado. Lo saca precisamente de ese párrafo, cuando habla del tema de la actualización, de 4 días y todo el tema, se pasa por alto eso, que cumplan con la ley. Claro. Y me dice un abogado, se pasa por alto ese tipo de cosas. Pero leyendo la minuta, a ver, para que se entienda, cada vez que hay comisiones y cada vez que de una manera se invita a un montón de gente, queda registro de eso. Y ese registro son públicos. Y esos registros uno los puede tomar para leerlo y decir, este Gil dijo esto, esta tipa dijo esto, esta persona dijo esto y no dijo esto otro. Entonces, cuando uno empieza a leer la minuta completa... Insisto, ahí fue desde Joanón de El Diario El Mostrador, la Tironi de la Biblioteca Nacional, Carlos Correa de por parte del gobierno, hijo del Guatón Correa, estuvo la gente de el Colegio Periodista, la presidenta Javiera, no recuerdo bien el apellido, un montón de gente. Y entre esas estuvo Rayén Campuzano a nombre de Derechos Digitales. Y fue la única que entró. De hecho, está la minuta, tú puedes leerla completa. Fue la única que entró y entró a una sala equivocada. Dice, no, que el derecho a la libertad y todo el cuento y todo el tema. Y tengo que ir mirándola así como... ¿De qué estás hablando? Así como... ¿O quién le vendió el cuento a ella? Así no, como... ¿quién le vendió drogas? Un tema así... Pero era que... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín. Estoy seguro de que fue con la mejor intención. Claro. ¿En términos de qué? Decir, oye, se viene el tema del TPP... Que no es menor y hay tema. Pero esto ni siquiera tiene que ver con eso. Nada, po. Es que ese es el problema. Uh-huh. Es como, no sé, po, tú te pronosticaron una tormenta y viste una nube así totalmente inocente. Acá está la tormenta. No, era una nube nomás. Una uh-huh. simple nube que una ley, como tú bien dices, que está hecho probablemente para terminar de regularizar el mostrador y tal vez para que algún otro que medio caiga y que son contados los medios que pueden aprovechar. O sea, para tener opciones aprovechar. a poder postular a proyectos y todas esas cosas. Claro, postular a proyectos, a postular a financiamiento de publicidad, a visaje estatal. Uh-huh. Y también de si queréis, medio nacional, de por ejemplo, protestos de cheque o cosas que uno puede notificar a nivel... Entonces eso también es una fuente de ingreso. Claro. Sí, po. Una buena fuente de ingresos. Hay medios que están peleando hace un rato este tema. De hecho, algunos que han descartado desde ya al leer el tema. De hecho, quiero leerle la parte final de todo esto porque es bastante clarificadora. Mira, voy a leer esta parte, que es la parte ya final. Y esto se aprobó, ya creo que en octubre del año pasado, y lo tengo aquí la minuta completa. Precisamente cuando se modifica el inciso segundo del artículo 2 de la ley 19.733 sobre libertad de opinión, información y ejercicio del periodismo en el siguiente sentido, esta es la parte interesante, se entenderá por diario todo periódico que se publica lo menos 4 días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos con la ley. Para el caso de los diarios electrónicos digitales, el requisito de publicación se entenderá cumplido en la medida que se renueve la edición a lo menos 4 días en cada semana. Algunos miembros de la comisión precisaron el sentido de la expresión renueva la edición. Contenían la indicación señalando que con ello se alude a todo el material contenido en la publicación. Otros expresaron que la indicación obedece a la intención de querer recoger la propuesta realizada a la Asociación Nacional de Prensa en términos de homologar los requisitos de los diarios impresos con los diarios electrónicos. La comisión acordó por unanimidad incluir en la indicación de los diputados Faría y Hoffman la frase impreso en papel o publicado por vía digital o electrónica, y a continuación se entenderá por diario todo periódico contenida en el texto de moción, quedando la indicación redactada de este modo. Y así queda finalmente. Esto ya es lo que se aprobó unánimemente. Se entenderá por diario todo periódico impreso en papel o publicado en vía digital o electrónica que se publica lo menos 4 días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley. Para el caso de los diarios electrónicos o digitales, el requisito de publicación se entenderá cumplido en la medida que se renueve la edición a lo menos 4 días en cada semana. Dentro de esta minuciencia y reglamentación se habla del 70%, que es lo que estábamos mencionando hace un rato. Sometida a votación la indicación en conjunto con la inserción propuesta, se aprobó por unanimidad, 6 votos a favor, por igual votación se dio por rechazar el texto original de la moción. A favor, diputados Becker, Fuenzalía, Hoffman, Kass, Rubilar y Torres. Y dice, por las razones señaladas y por lo que expondrá oportunamente el diputado informante de esta comisión, recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto, o sea, la modificación, que es lo que acabamos de ver, y esto fue ya finiquitado el 15 de octubre del 2014. Y está. Eso es lo que trata. Cuando uno agarra eso solo, sin toda la discusión para arriba, de hecho hay varias cosas como interesantes en esta ley, se arma la polémica, pero que le vayan a cobrar a usted, ya le cobran de hecho, por lo demás, por el tema de Facebook y Twitter, ya te cobran. El internet no lo dan gratis. No. Y aguantarse toda esa publicidad debieran pagarlo a uno. Pero el tema en cuestión es que si se iba a cobrar por tuitear este, porque uno es un medio de prensa hoy día, po, ¿eh? La voz, este, la riquín de la red digital. No se va a cobrar por eso. No, es que por eso es que ahí hay un tema que es renovar edición. O sea, yo no sé por qué, como una periodista, por eso digo, yo creo que acá lo que estaba viendo una se ve que se viene la tormenta, vi una nube y dijo tormenta. Porque cuando uno dice renovar edición, uno está hablando de hacer un posteo, ni siquiera de un blog. O sea, un posteo en un blog es simplemente una actualización, pero no es renovar la edición. No es decir número 2, no es decir este el tercer día, estamos en año 3 y tenemos esta nuestra cuarta edición del año. No. Yeah. No se puede decir eso porque simplemente uno aumentó un contenido a una página web. Lo mismo que en Twitter. En Twitter uno no puede hablar de... O sea, ¿qué clase de interpretación de la ley sería decir que porque uno tuiteó una cosa cambió la edición de tu Twitter? O sea, eso no tiene ninguna... No resiste nada. Y eso le sumamos. Si a todo eso le sumamos el elemento de que además cumplan con todos los otros aspectos de la ley, que para el caso de este artículo de derechos digitales está todo al revés, porque dice nos van a obligar a cumplir estos aspectos cuando en realidad lo que está diciendo la ley es que usted tiene que hacer todo esto para acogerse a la ley. Claro. Es que uno dice esto ya está definitivamente nada que ver. Esto no tiene ningún asidero así... Y probablemente lo que va a generar, y yo creo que sí va a generar, es que tal vez surjan nuevos medios digitales con fines comerciales. Claro, sí, pues mucho más probable. Y yo creo que eso es finalmente el asunto. Mm. O sea, porque obviamente una de las grandes limitantes que tiene los medios escritos, lógicamente, es el valor del tiraje. El valor del tiraje es altísimo. Pero si es que se puede optar, y el mostrador lo ha mostrado, valga la redundancia, que si es que uno tiene un medio digital y puede aspirar o puede acceder a financiamiento del gobierno, a postular a proyectos, a poder tener que, no sé, pues poder publicar los protestos de cheque y ganar plata con ellos, se puede convertir en un negocio bastante rentable. Esto es como el copago. ¿El copago de los colegios? ¿Una cosa así? Una cosa así, po. O sea, es generar un medio de bajo valor. Yo insisto, yo creo que esto simplemente va a beneficiar a medios comerciales. Uh-huh. Generar medios de más bajo valor, porque simplemente va a requerir tener un servidor bien capacitado para una alta demanda, si es que logras tenerla. Uh-huh. Y poder, por supuesto, con eso publicar cosas, po. Y acceder a fondos sin tener el gasto del papel, que es uno de los gastos más limitantes en los medios. Y de hecho, ¿por qué los medios digitales han proliferado? Justamente porque los medios digitales te permiten ahorrarte ese gasto. Claro. Ahorrarte ese gasto que es bastante violento, y eso ha permitido, no sé, incluso nosotros, tener la página web de la radio, uh-huh. Que incluso viendo todas las lecturas posibles, no, hasta ahora, por lo menos que se modifique en las distintas salas esta ley y se vuelva maligna, realmente no tiene riesgo la página, uh-huh, de la radio, porque la página de la radio se actualiza, primero no nos vamos a coger a nada, por lo tanto ya el segundo punto ya no estaría, pero si incluso ese segundo punto no existiera, se actualizan 3 o 4 contenidos de 20 de una página de inicio. Nosotros tenemos 20 noticias o 15 noticias en la página de inicio. Uh-huh. Teníamos que actualizar unas 12 noticias para que sea un medio, claro, periódico, un diario. Uh-huh. Entonces, claramente esto afecta a cierto tipo de publicación, y ese tipo de publicación son muy escasos. Entonces yo creo que en realidad lo que va a permitir es que algunos medios van a querer acogerse. Uh-huh. Y muy por el contrario, esto no va a generar una casa de brujas, ni que vamos a tener que limitar nuestros tuiteos. O sea, una fuente más de trabajo. De ganar de plata, ¿sí? De tener negocios. Y yo creo que algunos medios van a acogerse a esto de forma bastante conveniente. Uh-huh. Algunos les va a salvar, va a ser una especie de salvavidas. Y por eso también es que el mostrador como que quería que esté a piolita, porque... De hecho, hay una frase que ocupa el representante del diario El Mostrador, que es: menos es mejor. En serio, en la sí, comisión. Sí, lo dice. Menos es mejor. ¿Qué quiere decir? Menos, o sea... Entre menos gente pueda caer en este tipo de marco, mejor. Porque la torta va para un puro lado, ¿no? Claro. Aparte que pueden acogerse. Pero no es tan fácil. Por eso digo que es una mala ley, porque en definitiva no promueve ni incentiva el tema de medios digitales. De hecho, lo restringe más, porque se mantiene en definitiva lo de la ley. O sea, es una modificación extremadamente chica y mantiene perfectamente la ley 19.733, que viene hace bastante rato. O sea, todo eso que hablan de las cuatro veces que tienen que publicarse y todo el cuento, no lo crearon ahora. Viene hace años, que ya está. Acá la modificación tiene que ver con el tema de permitirle a estos medios nuevos, digitales, periódicos, electrónicos, insisto, como el del Mostrador. Por eso podemos hablar sin ningún problema de la ley El Mostrador, a pasar a ser considerados como medio social. Y ese medio social, que tienen un interés de publicación, que tiene un alcance a nivel nacional, regional, tienen que tener ciertas cantidades, hay toda una reglamentación con esto, tienen que tener cierta cantidad de visitas, tienen que tener cierta cantidad de alcance, tienen que tener un representante legal, tienen que tener un montón de cosas. Tienen que ir a hacer el depósito, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional, que se hace a través de disco, por ejemplo. Tienen que tener dos, en el caso de los impresos son 5, 4 o 5, en el caso de los digitales son 2. Sí, 2 o 3 creo que eran. Sí. Dos. Sí, porque después estuve viendo la reglamentación. Claro, de todo lo que tú publicaste. Y eso se hace cada cierto tiempo. No estoy seguro si es cada un año, porque incluso cuando habla el cargado de archivos digitales de la DIVAN, lo que plantea, de la Biblioteca Nacional, perdón, lo que plantea es que es difícil y todavía están como acondicionándose a esta nueva... por así decir, demanda, exigencia, el tema, porque obviamente es más difícil el tema de lo digital, en términos del material, por ejemplo, los impresos tienen que mandar sí o sí copia, tienen que mandarle al depósito y la copia, disculpa. Que los discos son volubles igual, pues en el tiempo. Vulnerables, serán volubles, no sé. O sea, se pueden morir, pueden, no sé. Claro, igual y ahí, papel, ahí tienen que ir viendo el papel, no. Cómo se llama ciertas condiciones para poder ir manteniendo todas estas demandas también, pero la impresión, o sea, lo impreso se queda copia. Entonces tú vas a la biblioteca nacional, hoy quiero la revista tanto que salió en 1990 y tanto, hay esa. Si está en el depósito legal y está todo. De hecho, claro, está. Es como una para el público y el resto y el se guarda en bodega. Claro. Y claro, y eso permite. Bueno, también hay que hablar del otro elemento que también eran los que se metía también temores. Es que, claro, ¿por qué se hace el depósito legal? Es también porque el depósito legal lo que te permite. Es que en caso de que haya también algún litigio se utiliza, hay un contraste, hay un elemento. Hay que decir que incluso los periódicos cambian su edición durante el día. Y lo que a veces queda el depósito legal no es la edición definitiva, porque a veces empiezan a arreglar pequeños errores durante la mañana. De hecho, por lo general, las versiones más malas de los diarios llegan, no sé, a Punta Arenas, a Arica, porque es lo que los primeros lanzan. Los primeros y después, durante la edición, van arreglando detalles. Entonces, además, ni siquiera, una cuestión que hay que saber, ni siquiera los periódicos escritos son una sola edición igual para todos. Uh-huh. Pero claro, pues supone que eso se guarda para que por si hay litigios legales, no sé, pues hay una cuestión que hay que hacer rectificación. Todo eso es lo que también se hablaba, o sea, de que van a obligar a los medios digitales a que si uno dice tal cosa se le va a exigir rectificación o disculpas públicas, todo ese tipo de cuestiones. Pero volvemos al punto, pues eso va a ser para los medios que se acojan a toda esta maraña de cosas para justamente poder acceder también a ciertos fondos. Uh-huh. Entonces no es una cuestión de que acá nos van a obligar a todos así, bueno, rectifica tu tweet, porque no, porque en realidad esa cuestión, insisto, hay un error de lectura muy malo. ¿En qué momento se llega a la parte que tienes que pagar? Eso lo pone este artículo. Porque sí, tienes que pagar, sí, pero tampoco hablaba de que tienes que pagar, porque no. Claro, porque tienes que pagar el registro, la inscripción, el ISB, el ISSN. O sea, la acreditación completa, pero porque después de vuelta te viene financiamiento. Es que, no, claro. A ver, quiero aclarar nuevamente que esto no tiene que ver con una acreditación. No, pero tiene que ver cuando un medio pasa lógica a ser legal. No, es que existe la acreditación en términos de prensa, de medio, pero esto no es una acreditación. De hecho, la acreditación la puede poner cualquier medio y eso se envía, por ejemplo, a una actividad, ya sea gubernamental o no. No, pero tiene que ver la misma lógica. La legalización. Con, por ejemplo, la legalización. Claro, la legalización. Ocurre en las universidades o cuando saca personalidad esto, jurídica. Pero esto, ¿cómo se entiende? No solamente en términos de medio, te vuelvo a sentir, sino en términos legales, de iniciación de actividad. Eso era una empresa, en definitiva. Sí. Eso. No tiene que ver con una acreditación. Era una empresa. Y como empresa tiene un montón de otras cosas. Entre esas, por ejemplo, no sé, en el caso del Mercurio, el Mercurio no es S.A., es S.A.P., Sociedad Anónima de Prensa. Uh-huh. Sí, pero tiene representante que legal. Cumplir ciertos Exacto. requisitos para poder optar a beneficios, po. Eso es una acreditación, claro, a exactamente. Eso me refiero. Y eso, en este artículo pensaron, entonces como hay que pagar para hacer todo este trámite, eso es lo que uno tiene que pagar, pero... Es que lo invierte. Pues exactamente. Claro, lo que hace esta persona es invertir el cuento. O sea, todo lo que ya tienen eso, y faltan un montón de cosas más ahí, todo lo que ya tienen eso, podrían acogerse a... No es al revés, no es, oye, tú tienes Twitter, está cagado, tienes que hacer todo esto ahora. ¿A dónde sacaron eso? No, es que lo que pasa es que podría ocuparse para hacer eso. Ni siquiera está la posibilidad alguna de que pudiera hacer. Porque es más... Un tuitero influyente podría decir, pues hagamos avisaje estatal, pues, bueno. Y concursemos. Yo tengo un montón de seguidores. Carol Dance, bueno, dando todo el cuento. Recuerde que hoy día es campaña de vacunación y van haciendo un tuit. Y le pagan. Ahora uno dice, oye, pero eso ya ocurre. Sí, pero de manera informal, en términos de empresas, que le dicen, ya, por un tuit que tú nos mencionas, yo te pago 100 lucas. Sí, eso existe hoy día. Me estoy tomando una rica bebida, no sé cuánto. Ya, pero eso no está ni regulado ni normado y tiene que ver más con un tema, claro, de publicidad y de un montón de cosas. Acá estamos hablando de avisaje estatal. Y para hacer, publicaciones legales. ¿Qué quiere decir publicaciones legales? Cuando, por ejemplo, dice, usted tiene que, en situación X legal, tiene que poner publicar esto en un medio de circulación nacional. ¿Cachai? Por ejemplo, el mostrador, y de hecho se ponía como ejemplo esto, puede poner el tema de los cheques protestados. Sí, porque está aprobado, incluso votó un cuento de la Corte Suprema y todo el tema. Mira, ¿sabe qué? Está todo en regla. Hacienda también dijo esto, el gobierno también. ¿Sabe qué? Sí, el mostrador puede poner cheques protestados en su medio. Entonces, si yo, por ejemplo, en el cheque, pongo el cheque protestado en el mostrador, se publica ahí y, por tanto, yo me cubro legalmente de un hecho cuando me diga, oye, pero eso tiene que estar publicado en un medio de circulación nacional, yo lo publico en el mostrador. Uh-huh. Ah, ya, está todo ok. Si alguien me dice, no, oye, yo lo publiqué en Voz Ciudadana Chile. No, pues aguante la mandar a la cresta. ¿Cachai? Sí, pues no, pues, ¿cachai? Eso no es un medio. No existe. Sí, pues. Pero estoy poniendo como ejemplo al pedo. Se me ocurrió. Gente que hace un esfuerzo por levantarnos, es que no la conozco. No, claro, pues el asunto es que, claro, acá se invirtió todo. Yo insisto, yo que acá no veo así. Yo creo que acá hubo un error de lectura de meteorológica, insisto en eso. Acá lo que tenemos que estar apuntando, y sí hay que estar alerta, y a mí eso es lo que me preocupa, porque a veces cuando se generan estas falsas alertas, ocurre lo de Pedrito y el lobo. Y es preocupante, porque ocurre eso, porque y lo que uno tiene que estar alerta en realidad y atento es respecto a lo que va a pasar con el TPP. Probablemente ahí va a haber más restricciones. Ahí donde va a haber restricciones, eso se está negociando en este momento a puerta cerrada. Eso es un hecho, eso es verdad. Y probablemente ahí sí van a haber profundas restricciones, ahí sí van a haber leyes que tal vez no sea homologar en el sentido de responsabilizar, en el sentido de, no sé, de que uno tenga que tener un representante legal ni nada por el estilo. Pero sí van a ser leyes que probablemente van a impedir el acceso libre a la Internet. Hay que hablar que también el acceso libre a la Internet cada vez se ve más reducido. Para los que no tenemos Facebook, nos avisaron hace un mes de que desde el 1 de enero cambiaron los términos y condiciones de Facebook a términos y condiciones más restrictivos de Facebook. Y todos los que seguimos teniendo Facebook, a pesar de que pusimos... No, yo no lo puse porque en realidad no creo en esa lecera que en un momento salió como toda una plaga de personas poniendo yo manifiesto de que no acepto los nuevos términos y condiciones. Ya, no tengo idea, no me meto a Facebook así. Y que claramente eso no sirve, justamente por lo mismo, porque tú no eres un medio de, claro, de circulación nacional, como para poder poner una declaración. Tú podrías haber, de hecho, irónicamente, tú podrías haber puesto eso en el mostrador y tendría más validez. O podrías haberlo puesto en el Mercurio escrito y tendría más validez. Pero no en tu Facebook, que tu Facebook no es un medio. Pero sí nos restringieron parte, podríamos decir, de los derechos de libertad y de privacidad, principalmente en Facebook, hace un par de días. Y tampoco se ha hecho tanto, tampoco se ha comentado tanto. Entonces el tema es que en realidad uno tiene que estar atento y tiene que estar alerta a lo que va a venir. Yo insisto, acá el término de la pérdida de libertad de internet es una pelea que sí se está dando. Yo creo que justamente a uno le da lata porque justo en esta ley es donde no se está dando, pero se está dando en un montón de cuestiones. Estados Unidos sigue, por ejemplo, intentando impulsar leyes de restricción o de acceso a la información. Facebook entrega información abiertamente a la NSA. Eso es una cuestión que está cada vez más demostrada. La reunión que tuvo hace unos meses, también lo sacamos en la radio, la reunión que tuvo hace unos meses directores de la NSA con los ejecutivos, los altos ejecutivos de Google, que mostraba que Google también y su Gmail también puede ser sujeto a ser revisado por agencias de investigación. De espionaje también es un hecho de que la solicitud, por ejemplo, de los gobiernos, por ejemplo, el caso también de Facebook, cada semestre creo que aparece cuántas cuentas fueron revisadas por el gobierno, por agencias policiales del gobierno, de investigación del gobierno, de los distintos gobiernos de los distintos países. Uh-huh. Y por lo tanto, con una solicitud gubernamental, Facebook te abren tu perfil, revisan tu perfil, revisan todos tus mensajes personales y todo eso lo hacen. Entonces claramente el tema es que no es que uno esté diciendo acá, porque en realidad la ley no indica esto, es que no hay que estar atento ni alerta, sino más bien hay que estar atento y alerta a lo que realmente, por donde realmente están restringiendo las libertades, ¿no? O por donde realmente nos están empezando a privar nuestra, valga la redundancia, o a restringir nuestra privacidad. Y en esos aspectos donde uno tiene que estar fijándose. Uno tiene que estar fijándose en el TPP, tiene que estar fijándose en las leyes, en las sucesoras de las leyes sopa y pipa que están haciendo en Estados Unidos. Se me olvidó cómo se llama actualmente, pero se está proponiendo una ley. Uno tiene que estar atento a las políticas de los mismos de los mismos redes sociales donde uno está, cambio de políticas de Facebook, cambio de políticas de Twitter. El tema de el querer regular lo que está pasando en internet es un tema que viene hace rato y que es una cosa bastante deseada por el poder, porque está viéndose bastante complicado a propósito de cosas que están ocurriendo en esa plataforma. De hecho, de que van a venir regulaciones, van a venir, y hay que estar muy atento. Pero cuando se dice estar atento, Esto demuestra de que, si bien es cierto, hay una preocupación a cuidar aquello, también demuestra que hay un peligro en que se pueda creer cualquier cosa. Y eso es lo preocupante acá. Lo preocupante acá es que se puede decir cualquier cosa y se la van a creer en dos tiempos. Y que nadie sale a chequear si esto, lo que se está diciendo, es verdad. Eso es lo peligroso de la red. Y eso es lo que uno debiera hacer, porque una cosa es hacer el show y el espectáculo y todo el cuento y querer tener más likes. Está bien, está en su legítimo derecho. Pero el gran problema que tenemos es que hoy día los medios nos mienten y nos distorsionan. No podemos fomentar eso. Y esa es la preocupación respecto a lo ocurrido. Y por eso me parece interesante el fenómeno que ha ocurrido respecto a que aparece una nota, como apareció publicando en BioBio, que todo el de chanchichá, que está publicando puras cuestiones y todo el cuento. Ah, pero oye, es serio. ¿Según quién? No, pero es que lo dijo este. Yo vi, insisto, diputados. Yo vi al diputado Boris diciendo, yo voy a poner en contra de esto. Obviamente no leyó, po, weón. Pero vio las redes sociales, po, weón. ¿Cachai? Y las redes sociales estaban diciendo que este, weón, bueno, vamos para allá, po. Yo estoy con usted y todos diciendo, ay, bacán el diputado defendiendo los derechos a la libertad de expresión. ¿Eso es el discurso? Pero si, ¿lo publicó? Pero ya lo publicaron todos los demás. Me imagino que sí. Pero el tema es ese. Claro, el tema es justamente el que cuando se multiplica, y yo creo que por eso es que acá lo interesante es hacer un análisis, es chistoso, pero hacer un análisis de medios digitales a través de la ley de medios digitales, pero hacer en realidad cómo se distribuye una información en internet es lo interesante en este caso. Porque acá se cuenta una cuestión que molesta, de hecho, claramente una cuestión así... que generó, podríamos decir, un escozor. Yo creo que generó además esta molestia por distintos aspectos. Uno, porque te ataca directamente, según lo que contaba el artículo, uh-huh. Erradamente. Segundo, porque nos aparece de nuevo la figura del parlamentario que ya nos damos cuenta que aborrecemos. Entonces, en realidad, lo primero que uno presupone es que los parlamentarios van a hacer una ley mal y una ley en contra de todo, cosa que no es falso. Pero en este caso, en realidad, lo que están haciendo, la ley a favor de algunos. Esa es como la diferencia. No están haciendo la ley en contra de todos, sino que en realidad están haciendo la ley a favor de algunos. Uh-huh. Entonces, eso generó, yo creo, y lo otro es, claro, el temer, lo ganado probablemente, que igual los medios, las redes sociales, los medios de comunicación digitales, yo creo que permiten justamente una apertura que... Uh-huh. Que se aprecia, y se aprecia bastante, y que obviamente que hay que defender. El tema es que el diagnóstico estuvo mal hecho, la lectura estuvo mal hecha. A mí claramente me preocuparía mucho de que esa lectura existiera en un juez, por ejemplo, porque es una lectura totalmente errónea. O sea, si es que alguien interpreta así una ley, eso es lo peligroso. Uh-huh. Porque la ley, al parecer, no es peligrosa, pero si es que alguien llegara a interpretar la ley así... Eso podría ser peligroso, uh-huh. Incluso con este artículo, si se aprueba la ley, no faltaría un juez que, por desinformado y por haber visto toda esta discusión, interprete la ley como se mediatizó. Claro. Y eso también es peligroso, porque al final uno dice, bueno, todo el sentido común de un juez sería que si es que a alguien se le ocurriera hacer una demanda contra un blog o un Twitter, porque dice que acá me difamó y como la ley de medios dice que es un diario, etcétera, el juez va a decir, váyase a su casa, porque uh-huh. Esto no es la ley, claro, la ley explica edición, y edición uh-huh. Es edición. Entonces a mí lo que preocupa es que, claro, que hayan esas malas lecturas y que esas malas lecturas se multipliquen. Yo creo que eso es lo que hay que estar siempre atento. Así que eso yo creo que sería el punto que hay que estar viendo. Claro, y acá se difundió una nota, se difundió una noticia, una viralización, a mí me parece asombrosa, o sea, generó la simpatía, podríamos decir, o generó la identificación. En todo, porque claramente, y, igual también eso es destacable. Creo que se dieron cuenta que si todos, en realidad estamos todos perdiendo, en realidad tenemos que empezar a gritar, pues, tenemos que empezar a reclamar. El tema es que, claro, a mí me molesta cuando son falsas alarmas, me molesta cuando se llama la histeria y no está pasando mucho, y porque hay que apuntar realmente cuando y hay que hacer el llamado justamente cuando son los momentos correctos, y creo que el momento correcto no era ahora, porque se viene de pronto que es el TPP. Uh-huh. Y yo creo que es justamente a eso lo que hay que ir apuntando, y yo creo que sí, ojalá que si pudieran corregir un poco la información en la misma ONG, sería en realidad... Nosotros en un rato vamos a publicar bien el cuento, va con la minuta incluida, lo estuvimos estudiando toda la noche, la verdad a cada rato que avanzábamos y que llegaba a la conclusión, lo volvimos a releer así como diciendo, ¿cómo cresta ocurrió esto? Pero, insisto, ahora, concedamos que hay un ramillete de parlamentarios de honorables que hacen dudar cualquier cosa. Exactamente. El punto acá es el desprestigio de la clase política. Por eso digo. Es el tema de fondo y estamos completamente de acuerdo, porque desde la ley de audífono, que era pelotuda, del otro, es que yo no leí, es que eso no lo ingresamos nosotros, es como, oye, vamos a presentar el tema de reelección y todo el tema, oye, pero la reelección empieza inmediatamente, por tanto se puede elegir. No, eso jamás sale. Está escrito, lo acaban de presentar ustedes. Bueno, debe haber algún error el weón. Entonces, ¿cómo no vaya a dudar de ello? De la mala intención que puedan tener o de las segundas lecturas que pueda tener. Claramente. Pero esto es una ley casi inocua, porque insisto, es para muy pocos. Ni siquiera es para hacer un marco regulatorio así como para todo, así como para fomentar. No, esto está hecho para algunos medios puntuales. Sí, que hicieron lobby para esto. Es que esa es la cuestión. Digo. Por eso digo que el diagnóstico de pensar mal de los parlamentarios no es erróneo, porque en realidad no es que hicieron una ley en contra de todos, sino que hicieron una ley a favor de algunos, que es lo que normalmente sí. Se hace. Entonces, de hecho, deben estar todos reclamando por eso. Claro, así que ahora en un metro con el tema de la visa estatal, lo decimos. No, o sea, métanse a la página, ni un metro con el avisaje. Po. Claro. O sea, con suerte no avisamos nosotros mismos nuestras cuestiones. Ahí discutiendo con Max Quital, diciéndole por qué no. Me dice, pero si dices que cuatro veces que se actualice, Max sería considerado un medio. La edición. Aunque ya es un más media. Hay que decirlo. ¿Un Max media? Pero de hecho, no. Yo si fuera parlamentario, agregaría un inciso para Max. Yo también. Especial. ¿Ah? Max puede también. Porque están todos presentes en varios medios. Claro, así que... porque es transversal a todos los medios de comunicación en Chile. Entonces, Max Quitral claramente es un medio. Cuando Max empiece a decir, me estoy tomando una cerveza andina P. Y está deliciosa. Tweet pagado. Canje. Sí, puede ser, perfectamente. Pero, ojo ahí. Ojo también con lo que nos compramos. El tema de chequear, está la inmediatez también, eso es una cosa interesante también en términos de redes sociales. Acá se tiene la costumbre de chequear, y por eso no despertó dudas, porque lo vamos a explicar bien también. Porque como se empezó a hablar del tema de medios y todo lo demás, dijimos, oye, esto también nos puede afectar a nosotros. No será la primera vez que quieren encontrar la no, de hecho, hay que decir que también eso fue uno de los motivos así gatillantes porque nos pusimos a leer la ley también. O sea, también había una cosa así de nivel más, podríamos decir, más preocupado acá también de nuestro propio medio. Y así como, bueno, y esta cuestión nos afectará, porque a mí así cuando a mí me lo informaron así en la tarde... así me dijeron, no, van a cobrar por los tweets, por las páginas de Facebook. Y dije, mira, a lo más te cobran por las páginas de Facebook, pero no por un usuario. Dale. Segundo, yo creo que ningún juez en este mundo lo haría. Y después me puse a revisar un poco la ley y claramente la ley apuntaba a otra cosa. Y después llegamos acá en la tarde y dijimos, bueno, esto nos afectará a nosotros. Y nos dimos cuenta que ni siquiera... No nos pasa por al lado. Ni siquiera, claro, nos pasa por al lado. Así menos que nosotros quisiéramos meternos a esto. Uh-huh. entrar ahí a pegar codazos y todas esas claro, cosas. Que ahí claramente el señor Joanón del mostrador estaría bien molesto porque él quiere la torta para él, pues entonces no es justamente la idea de esta ley. La idea de esta ley es justamente generar medios que tengan las mismas atribuciones que los medios escritos, o sea, los medios impresos y poder ganar plata con eso. O sea, estamos hablando de negocio. Probablemente hay bastante lobby metido en todo esto. Uno entra a sospecharlo, así como porque a un parlamentario no se le ocurre así por lo general hacer leyes. Exactamente, po. ¿A quién se le ocurre, a qué parlamentario se le ocurre hacer una ley si es que no, claro, así, no es por lobby? Claro, no, como que no o son existe, leyes no como por lobby o leyes por estupidez. Como que son los dos tipos de leyes que hace un parlamentario. Como por ejemplo la ley de los audífonos. Esa ley no hay ningún lobby porque esa ley es generada dentro de la idiotez nomás. Y hay que decirlo porque, claro, de haber estado pasando, así andando en el auto, ni siquiera de haber estado el chofer andando en el auto, esos tipos ni siquiera manejan. Y de repente un tipo se cruzó y casi lo atropella y estaba con audífonos. Y dijo, los audífonos hacen mal. Voy al Congreso a proponer esta ley. Y así debe haber sido la ley, así muy muy profundamente tonta, como la ley también que se estaba intentando hacer respecto a las bicicletas. Una vez me acuerdo hace como un año y medio y que el parlamentario explicando, me acuerdo qué parlamentario era, pero explicaba, no, es que era casi porque él le gustaba ir a pasear con su familia el domingo, po. Entonces ya estaba haciendo una ley adecuada en bicicleta para ir a pasear en bicicleta los domingos, po. Entonces, todas esas leceras uno dice, bueno, acá claramente es que no. Es muy freak porque están tratando de regularte como las actividades diarias que tenías. Claro. Y, yo quiero poner en regla toda mi vida, quiero hacer leyes para regular toda mi vida y para que todos tengan que hacerlo igual como lo hago yo, porque esa es la vida feliz y la vida ejemplar. O sea, que me parece insólito que haya querido regular el paseo del domingo en bicicleta. Es bastante gracioso. Claro. Sí, pues sí que bien absurdo en realidad el asunto así, en general, así como... Pero sí, todo lo demás, el tema no es sorpresa el tema de que haya lobby en las leyes, pues. Claro. O lo mismo, esta misma publicación de la que estamos hablando, que todo el mundo la compartió porque creyó que era verdad, porque tampoco es de sorprenderse mucho que pudiera el poder hacer algo así. Es que como yo insisto eso, que ni siquiera es de sorprenderse mucho que pudiera ocurrir. Yo creo que es una cosa que más o menos va a ocurrir. No del mismo modo, no del mismo modo de poner en depósito legal, de homologarte un medio, porque homologarte un medio, y yo creo que por eso es que uno entró en la primera sospecha, homologarte un medio también. También te protegen ciertas cosas. También te hace esta garantía. De hecho, te da beneficio incluso. Entonces ahí uno entra a sospechar por qué te van a dar beneficio. Pero sí, por ejemplo, restringir privacidad. Sí, generar mecanismos de persecución judicial ante los dichos en los medios o en las redes sociales, por ejemplo. Esas cosas probablemente las vamos a ver en un futuro. Y de hecho, yo creo que en eso no hay un... No sé que pase algo muy bonito por ahí. En la historia del mundo. Es lo que uno espera, sí, justamente. Sí. Pero por lo menos estos mismos tipos van a intentar hacer esas cosas. De hecho, el TPP, insisto, el TPP no, es homologar derecho en sentido muy restrictivo en muchos asuntos. Por ejemplo, en los derechos de propiedad del autor, por ejemplo. Son esas cosas. Yo creo que eso es lo más duro que nos puede golpear. Eso es probablemente Chile, y eso sería lo más inmediato y probablemente lo que se está peleando primero. Antes de restringirte tu libertad, podríamos decir, de expresión, de escribir algo y de decir algo, lo primero que van a hacer, y es bajo toda la lógica del capitalismo y la lectura es clara, es que te van a restringir el acceso a cosas de forma, podríamos decir, pirata, como se le llama desde ese lado. Uno considera, por lo menos yo considero que el conocimiento es de la humanidad, se produce para la humanidad y por lo tanto uno puede acceder a esos conocimientos. Pero claro, la industria artística, la industria cultural... lo primero que va a buscar es que la persecución a la gente que esté bajando películas desde Torrent, A la gente que esté descargando libros, ebooks, todo eso probablemente va a ser lo primero que va a ser perseguido, claro. Incluso en el TPP. El TPP lo que intenta hacer es homologar justamente y llevar a ese sentido la ley. Bueno, por si no le quedó claro, lo que se dijo no era cierto. Majaderamente. En resumen. En resumen, lo que se dijo no era cierto y lo puede comprobar. De hecho, puede hacerle el seguimiento al tema de la modificación. Esto se los voy a poner para que les salga más fácil. Si lo busquen, igual nos vamos a subir nosotros en un rato más. Es la ley 19.733. Esto es sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo con el objeto de consagrar expresamente los diarios electrónicos como medios de comunicación social. Ese es el rollo. ¿Usted es un diario electrónico? No. Bueno, entonces, la verdad, no se preocupe. Lo puede buscar en el boletín, esto es para los buscadores dentro de el tema del Congreso, el boletín 9460-19. Se lo repito, boletín 9460-19, que ingresó el 15 de julio. O si no, en un rato más se lo damos. Sí que eso, lo que se dice no es cierto, usted no va a pagar por el tema, o sea, ya más de lo que paga en concreto. Pero él no va a tener que pagar, no va a ser considerado un medio usted porque tiene un Twitter, un Facebook, por muy popular que sea. Es más, debería estar enojada la gente por eso. Porque ni siquiera va a poder fomentarse, no hay una política de medio. Y esto no es ni por cerca, pero ni por cerca una ley de medio. No solamente porque no es la intención, sino porque no está ni un metro con eso. Eso implicaría una discusión por lo demás. Nos vamos a lo que importa, o por lo menos lo que está importando ahora. La teleserie más entretenida, mejor que las turcas, venezolanas, mexicanas y pa' ilusión incluida. Aunque parece una mexicana, pero... Claro, teleserie que se llama Penta y que tiene otra área ya media dramática que tiene que ver con la corrupción dentro del servicio puesto interno, que es la que está dando probablemente o la que va a dar muchísimo argumento y guión para seguir desarrollando esta teleserie, porque ahí estamos hablando por lo menos 125 personas involucradas, estamos hablando de grandes empresas. Estamos hablando de gente que financia también campaña. ¿Es así como ha ido saliendo este caso? Recordemos, hagamos un pequeño resumen respecto al tema del caso Penta, que lo hemos hecho cada vez que lo hemos conversado. Todo esto empieza con la denuncia de Maritza Navarrete, funcionaria del Servicio Puesto Interno, del área legal de aquel, en la cual denuncia delito funcionario por parte, obviamente, para la redundancia, de funcionarios del Servicio Puesto Interno, que estarían de una u otra manera... coludido junto con varios contribuyentes. Este delito funcionario es denunciado, pero no es, por así decirlo, pescado por parte de la autoridad del Servicio Puesto Interno. Y queda ahí. Ella, como había sido fiscal antiguamente, o antes de esa función en la cual estaba honorario, envía los antecedentes al fiscal, un fiscal amigo, que se llama Carlos Gajardo, que es el fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad, que ahora lleva el caso Penta. Y ahí se empieza a configurar lo que se llama fraude al FUT. Este fraude al FUT empieza a salir. Una de las personas que da una declaración jurada antes de morir, esto es como una teleserie, antes de morir una persona que tenía cáncer, de nombre Jorge Valdivia. Esta persona, un martillero, ex colaborador de la Central Nacional de Información, de la CNI, y que trabajaba también conocido con el grupo del Holding Penta, nos referimos a Carlos Eugenio Lavín y a Carlos Alberto Délano, controladores de este holding, de este gran holding, estaba coludido junto con otro personaje dentro del Servicio Puesto Interno para hacer todo este entrampado. El tema es que, a partir del día de ayer, esto es porque ha salido todo dentro de la carpeta investigativa, uno de los personajes que salía constantemente a defender a otros, nos referimos en el caso de Ernesto Silva, presidente de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, acaba de entrar al baile. Y ustedes preguntarán por qué. Bueno, él no aparecía por el caso de las boletas Penta, pero aparece hoy día por el caso de corrupción dentro del Servicio Puesto Interno. Su familia y él, con los negocios familiares, porque su padre murió, con los negocios familiares que tienen, estaban en este fraude, en este delito ya mayor, por lo menos así lo testimonia antes de morir Jorge Valdivia, que empieza a explicar cómo funcionaba esto. O sea, no sé si el tipo tuvo conciencia, al final la cuestión dijo voy a morir, la verdad no tengo mucho que perder. Se lanzó, hizo esa declaración jurada antes de morir. De hecho, murió a los pocos días, semanas de haber hecho eso. Y básicamente está metiendo un montón de gente. De hecho, el presidente de la UDI, el presidente de la UDI, no, tenía cáncer. El presidente de la UDI que salía a defender a Nafombar, Jovino Novoa. Ustedes se preguntarán por qué salía Macaya, por ejemplo, o salían otros. Hoy día hablar no salía el presidente de la UDI. Bueno, porque el presidente de la UDI hoy día va a tener que resolver su propio caso a raíz de todo lo que ha salido del fraude al FUT, de esta, ¿cómo podríamos decirlo?, cartel de corrupción que había dentro del Servicio de Impuestos Internos, lo que parece bastante grave. Estamos hablando de hechos del año 2009, más o menos. Entonces, esto no solamente ocurre durante el periodo del gobierno pasado, sino de antes. Es un tema que viene sistemáticamente y que nos robó a todos, por así decirlo, muchísimo, muchísimo dinero. Estamos hablando de miles y miles y miles de millones de pesos. Estamos hablando de la gente, oye, estamos hablando del director ejecutivo de la Fundación Teletón. Ojo, estamos hablando de Carlos Alberto Delano, que fue más de una década director ejecutivo de la Fundación Teletón. Y según defraudó a todos por miles de millones de pesos. Eso, cuando se dice defrauda a todos, estamos hablando de la plata de los hospitales, ¿ah? Estamos hablando de la plata del colegio, la plata este, que más encima ya se roban, pero más encima esto se roban. O sea, más. Sí, pues si hay impuestos internos, todo lo que se... lo que mantiene las políticas sociales y todos los servicios públicos del país. Y eso es lo que están defraudando. Sí, pues. Todo, las calles, los pavimentos, las casas sociales, las casas... Hospitales. Educación. Uh-huh. Todo eso se lo roban. Uh-huh. Y claro, es violentísimo, así como decir, bueno, supone que esto... Que vienen a hablar de que... Venimos a servir al país, tanto porque están en esa parada, somos políticos que venimos, tenemos vocación de servicio, claro. Venimos a servir al país. Todo lo contrario, lo que se estaban haciendo era robarse la plata del Estado. Uh-huh. O sea, no solamente con sus dietas millonarias, que lo hacen, pero está legalizado, podríamos decir, sino que además lo hacen a través del... de la estafa a los impuestos, porque acá, claro, uno está hablando de esto, una estafa al FUT, esto es una estafa de plata que debería haber ido como impuesto al Estado, al erario estatal, y que no llegó, y que era plata que se iba a destinar para todo. Y acá no, en vez de eso, lo que se hace es que se le distribuye entre algunos políticos, estos políticos empiezan a reclamar, a pedir que por favor le llegue la platita, porque están en número rojo, están sufriendo tanto y todo eso, y le llega su cheque. Uh-huh. Y ahí tiene un arreglín que es bastante grande y que se enmarca en una cuestión bastante más grande también de estafa a servicios de impuestos internos. Uh-huh. Que cada vez está teniendo más nombres, que cada vez está teniendo más elementos, más actores. Y que uno sabe cómo va a terminar acá. A diferencia probablemente de los guionistas de teleseries normales, uno sabe más o menos cómo terminan las teleseries en cierta altura. Acá uno no sabe, porque acá aparecen nuevos personajes cada día, sí. También. O aparecen, por ejemplo, no sé, lo de Nafombaer, así como, no, yo jamás. Y ahí está el documento. Uh-huh. Ahora, dieguelo ahora, que está la documentación que habla justamente. La de Nafombaer es la de la que las mujeres son vasijas para... Sí, de que hay que prestar el cuerpo. Ella misma. Entonces uno dice acá claramente... Y esta cuestión está creciendo, y acá estamos viendo que acá hay una estafa multimillonaria al Servicio de Impuestos Internos. Uh-huh. Que no solamente abarca Penta, por lo que vemos. O sea, no, de hecho, no, yo creo que no puede ser que solamente abarque a Penta. Claro, pues es un modelo de estafa muy, claro, grande como para solamente abarcar. Igual hay que hablar que Penta no es una cosa chica. Uh-huh. Penta es un banco... AFP, todo ese tipo de cuestiones, tiene como una cuestión financiera bastante grande, pero claramente no solamente abarca Penta, o sea, esta cuestión probablemente va a llegar mucho más lejos. Uh-huh. Y en ese sentido es donde algunos deben estar viviendo con más sufrimiento esta teleserie, porque dice, bueno, van a llegar a mí. o van a llegar, no sé, a tal campaña, o van a llegar a tal personaje, y hasta ahora se ha restringido, podríamos decir, muy limitadamente a algunos, a unos mismo grupo de sujetos. Nuevamente Velasco entra ya de nuevo al ruedo. Velasco, el que hablaba de las buenas prácticas, claro. Y uno ve acá, bueno, toda una farsa. Entonces yo creo que esta teleserie está ni siquiera, yo creo que cerca a su conclusión. Esta cuestión está en pleno desarrollo, y estamos viendo de que no es solamente la estafa, podríamos decir. Porque primero se decía, no, esto en realidad es con los gastos reservados. No son los gastos reservados, número uno. Una estafa al FUT respecto a las elecciones, no solamente eso. Acá estamos hablando de una matriz y un sistema de estafa y de defraude al fisco de forma sistemática. Uh-huh. Y que probablemente va a tener muchas más y nuevas aristas, que vamos a ver en los próximos días probablemente. La medida que ya la carpeta está liberada, por lo menos de las partes. O sea, o lo que esperamos, filtraciones probablemente y más cosas. Pero lo que se está haciendo es como ahora es como legalizar todo eso también, po. Entonces, como en verdad no es tan malo lo que están haciendo, sino que están como dando vuelta la plata, así como en qué va, por eso, bueno, lo que decís tú, ¿en qué va a terminar? ¿Van a terminar presos? Lo dudo. Es muy difícil que terminen presos. Ahora es probable que algunos sus carreras van a verse resentidas por algunos años, por lo menos. Que algo que ocurre en la política, y en la medida que te comportes bien, llámese eso no delatar a los demás, te van a dar un retiro honroso, te van a poder ayudar para que te financies, te van a dar algún trabajo en alguna empresa, etcétera, hasta que puedas volver a la política. Qué cosa que no sería raro ver a un tiempo más de nuevo a Moreira en la política, o a Ena von Baer, etcétera. Pero por mientras yo creo que igual va a verse resentido, por lo menos los que ya están, es difícil que se salgan de esta. O sea, gratis es imposible, probablemente le espera el desafuero, etcétera. Y yo veo lo asqueroso de todo esto, de cómo en Chile se alaba tanto a la empresa privada, a que la educación privada es mejor, que la salud privada es mejor, pero son ellos mismos quienes han desbancado al Estado para que pueda tener una como servicios de calidad, en el fondo. Ellos mismos han ido desbancando y se han ido haciendo de toda esa plata del Estado, o sea, de todos nosotros que pagamos impuestos a través de todo lo que compramos y de nuestro trabajo. Y eso van enriqueciendo, nos roban como 3 veces, así al mismo tiempo. Son como 3 tajas, así como te roban en... O sea, ya sabiendo que ellos nos están robando los impuestos, quiere decir que te roban ya prácticamente todo. Todo. Todo. O sea, mira, son tipos que tienen unas dietas parlamentarias altísimas, que se las suben cuando quieren. Que tienen, además, se están robando los impuestos para legal e ilegalmente, porque el con los gastos reservados es legal, pero incluso más aún así, ilegalmente a través del defraude al FUT con el caso Penta, y sumado a eso, hacen leyes para perjudicarte o para beneficiar a lo mismo de siempre. O sea, ese periodo, decir así, claro, 3 veces, o sea, mínimo 3 veces te roban. Así es simple. Sí. Nos vamos a ir a una pausa musical y vamos a seguir hablando del tema del caso Penta, del fraude al FUT y de la corrupción al servicio puesto interno. Son los casos que están en la palestra. Ya estuvimos hablando del tema de medios digitales. Estoy tratando de explicar con manzana a Max todavía que está poniendo ahí citas del artículo. Me dice, no, pero si nos van a cobrar. No, no va a ser así. Subimos en un rato toda la información, lo íbamos a hacer anoche, pero nos terminamos bastante agotados. Max, edición es edición. ¿Ah? Ese es el punto. Edición, además, es edición. Es cambiar una edición de todo. Claro. Pero bueno, el tema es que, bueno, nos vamos a ir a una pausa musical. Seguimos viendo las informaciones en contexto, chequeadas, bien informadas. Insistimos, la información es importante, sobre todo la que es veraz, porque eso permite poder accionar bien.

tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Seguimos en este programa día martes 6 de enero. Estamos profundizando y contextualizando sobre el caso Penta, fraude al FUT y corrupción en el servicio puesto interno. La teleserie que la está rompiendo en términos de rating, aunque no tanto en los medios, porque siguen con el tema de las turcas y todo el show y toda la vaina, pero que hay gente que ha tomado palco para ver cómo de una u otra manera se empiezan a atacar. Estamos en la etapa donde se empieza, de hecho todos creían que ya había empezado, no, se está empezando a lanzar cuchillos de un lado a otro. De hecho, algunos que empiezan a sacrificar. Por ejemplo, hoy día hay ciertos sectores de la UDI que empezaron como a tirar para el lado de Enaf von Baer, que ya ven que va a caer. Que todo indica que incluso para ser formalizada se va a discutir el desafuero. Estamos hablando de dos parlamentarios en ejercicio, particularmente de el caso de Iván Moreira, gran senador, como él mismo se autoproclama, ese gusto de hablar en tercera persona que tiene Iván Moreira, y que se estaba postulando a las presidenciales del 2018. De hecho, su cuenta oficial de Twitter es Iván Moreira 2018, y que parece que hasta aquí no me llegó la cosa. Probablemente él va a decir que esto se debe a los poderes fácticos, que no quieren que un Pati Pelao sea presidente, como alegó en algún momento determinado que la UDI le hacía bullying. Cacha, la UDI le hace bullying a Iván Moreira porque él no proviene de alta alcurnia, porque él sacó 300 puntos en la prueba de actitud académica. Bueno, fueron 300, fueron 460, algo así, publicado por él mismo. Pero fue un hombre que le ganó a la vida, aun cuando había defraudado por millones y millones de pesos. Pero Pinochet le dio el indulto y lo salvó en su momento determinado, porque era el mejor animador de nightclub que había en Puerto Montt. ¿En serio? Sí, sí, pues conocidísimo. Sí. ¿Ah? Donde iban todos los CNI, ¿ah? A basarla ahí con las Minurri y todo el cuento. Gente muy de moral muy alta, católica, apostólica romana. Y después de ir a torturar, de un día arduo de trabajo, iban a ir a hablar con la chiquilla. Y ahí estaba Iván Moreira, un gran animador. Y que ha ido escalando poco a poco, uno de los más fieles y leales personajes que defendió hasta el último, hasta el día de hoy, a su general Pinochet, como él le sigue diciendo con muchísimo cariño. Oye, o sea, perfectamente podría estar animando... Morandé con Moreira con compañía. Moreira con compañía. No, porque... Porque no es tan aristocrático. Sería como un personaje de Morandé con compañía. Exactamente, claro. Porque Quique Morandé como lo encuentra Barney. Muy roto. Claro, no, sería uno de esos personajes. Sería así como está Tony Svel, está Moreira, está no sé quién más, está Los Hermanos Sin Dolor, una cuestión así. Y está ahí Moreira entre medio, parte del show. Probablemente podría abrir, podría hacer como la apertura. Bueno, y ahora viene Quique Morandé y ahí está Moreira así presentando a su gran líder. Pero, bueno, pobre Moreira, parece que además de hacerle bullying, bueno, tuvo que pedir plata. Además también uno sentía igual un poco de pena ahí. Po. Una pausa. El Rula se viene recién sumando, de hecho dice buenos días, en hashtag matinal RBF, y dice, antes de eso del tema del buenos días, dice, para los que se subieron tarde a la micro, creo que la ley de medios solo refleja el miedo de los dueños de los medios a que no le tengamos miedo. Puta, te perdiste como una hora y media programa. Y hablamos de la ley de medios y cómo todos compraron un artículo que no tenía asidero y que la ley de medios que le llaman es una ley que vamos a llamar ley del mostrador. Sí. Y que todo lo que se dice que van a cobrar a la gente que por tuitear y por Facebook, porque van a ser considerados medios, no es así. Solamente vamos a decir eso porque hemos sido majaderos en prestar. Tengo. Y otra cosa, para los que se subieron tarde a la micro, tenemos una segunda micro que parte a las 6 de la tarde. Ah, pueden escuchar ahí. Pueden escuchar la repetición y ahí podemos escuchar nuevamente nuestra argumentación. Así que invitamos, por supuesto, ahí al Rula y también le mandamos un caluroso saludo ahí. Sí. Siempre escuchando ahí el matinal. No da lo mismo si pagan la VIP o no, súbase. Súbase nomás. Pero el tema de la ley de medios ya lo discutimos, no es como lo pintaba el artículo, de hecho ni siquiera hay una... No es como lo pintaba, no es como lo dice el artículo, ni por cerca. Al contrario, yo insisto, varios medios deberían estar enojados porque se le hizo un traje a la medida, una modificación, un artículo de la ley a un solo medio, en este caso al Mostrador. Fuera de eso, seguimos en el caso Penta, estamos en qué parte, Nightclub, Iván Moreira, ¿por qué Quique Morandé lo encuentra roto? En esa parte como que nos estuvimos quedando. Y el pobre Moreira que tenía que pedir tantas veces plata. Y Iván Moreira que iba a ir por Santiago como senador. Sí. Y empezó su campaña, vamos. Ah, Iván Moreira, gran senador, lo que Santiago necesitaba. No me acuerdo si era Santiago... Está Oriente, Santiago Poniente. No, me parece que es Santiago Poniente, ¿no? Parece que sí. Ya. Y el Felipe, bueno, pero salta en una pata el roto, po. Y lo llaman por teléfono. Es que por eso a mí igual... Conferencia de prensa, ojalá no se hayan olvidado de esta parte, casi llorando. Sí, po. Conferencia de prensa casi llorando. Si es que no lloró. La verdad, tengo ahí un lapso en términos... Pero de que estaba acongojado. Y después siente que lo mandan a un lugar poco importante y luego, ¿cómo haces campaña en un lugar que decís que no, me sí, mandaron acá a hacer campaña? Bueno, pero en realidad es mi región querida y yo lucharé por ustedes. Fue una cosa muy chistosa. Insisto también, dentro de todo, incluso hasta en el caso Penta, encuentro que a Moreira le hacían bullying, ¿no? Sí, esa cuestión de que Moreira, oye, por favor, Huguito, mándame una platita, raspado la olla, porfa, así como estamos angustiados. Huguito, dame más platita. ¿Cómo es ese de Budita, dame platita? Budita, dame platita. Sí, le tenés que sobar la guatita al Budita y te da platita. Eso decían las viejas de antes. Yo me acuerdo que mi abuela tenía un Budita y la sobaba la guatita. Algo así hacía Moreira con Hugo. Sí. El tema es que después de que efectivamente, como dice Joaquín, que lo mandan ahí lejos a una zona no importante, como él mismo dijo, sí. Y se tira como senador para el sector de, para la zona de Chiloé. Pero entre ese proceso se convierte, más encima, al cristianismo evangélico. Así es. Un tipo astuto que sabe que hay un voto electoral potente, que hay un nicho ahí. Y, para sorpresa de todo, incluso de la UDI, Iván Moreira gana. Sobrado, po. Y de ahí, de hecho, se tira en un congreso de la UDI donde dice que le hacían bullying después de haber ganado. Dice, pero yo le he ganado a todo el tema, aunque digan que soy roto y aunque digan que soy tarado porque me iba re mal en el colegio y me fue re mal en la prueba de aptitud académica, dicho por él. Lanza solo su campaña a presidente. Iván Moreira quiere ser presidente. Así habla el buen, pues ya la tercera persona, si es verdad. Y parece que ese sueño que era mucho más realista en el discurso que Laurence Goldberg, en términos de claro. Del de abajo que va así y se hace, hace camino ahí dentro de puro rubiecito y gente de alcurnia, se derrumba. ¿Se derrumba por qué? Por culpa del raspado de olla. Todo por culpa del raspado de olla. ¿Ah? Carlos, gracioso. ¿Me tienes castigado? Nota, esa frase debería enmarcarse cuando en el epitafio de Iván Moreira deberían poner esa frase, así como, Dios, te he enojado. ¿Te enojaste conmigo? ¿Me tienes castigado? Aquí descansa quien raspaba la olla. Va a quedar, pero para el resto de su vida, como el raspado de olla. De hecho, ya no va a ser el... Oye, ¿qué te pasa, weón, con tanto? Cuando peleó con Chaurson. Uno de la... Probablemente de las imágenes televisivas más quedado el tema. Eso en el caso de Iván Moreira. Y está el caso de Ena von Baer. Claro. Que fue por la zona de Valdivia. También se la adora. que empezó ahí, ay, yo soy muy linda y todo, como cientista política en ese programa binominal y fome que se llama Estado Nacional. Que igual ves. Que igual veo, porque hay que ser la voz. Alguien tiene que levantarse temprano los días domingos, pues bueno. Aunque descubrí que lo repiten en la tarde, así como en el cable, así que... Ahora duermen las de mañana los domingos. Sí. Cada vez que digo voy a dormir en la mañana, pasa algo. Pero bueno, el caso es que Ena von Baer, que estudió con beca en un sistema de educación gratuita en Alemania, estudió acá, si no me equivoco, periodismo. Sí, porque es de la generación de la Soledad Oneto y de... Me parece que es Consuelo Saavedra, no estoy seguro. Pero después se va a estudiar ciencias políticas, Alemania, becada. Ella es la que está en contra de la educación gratuita y para todo, y que afecta al tema de la competencia y todo el cuento. Ella estudió beca en un sistema de educación gratuita como el alemán. Que tiene un gobierno de primer ministro, caso de coalición, pero encabezado por Angela Merkel, que es una tipa de derecha. Ahora, a la gente de derecha jamás se le ocurriría, por ejemplo, cobrar por el tema de la educación. Es como, bueno, no hay que ser miserables si estamos formando nuestra mano de obra, ¿ah? La que nos va a hacer rico. Pero bueno, en Chile se hace esas cosas. Y también estarían dentro de lo que ya es el desafuero, que ya se anuncia. El tema es que las penas aflictivas que tienen son mínimas. Si es que, y vamos a ver qué va a pasar después de que el día de ayer captó Alberto Délano, y el caso de Carlos Eugenio Lavín, que están por otro tema. Aquí hay varios temas que están entrecruzados. Todo se le ha llamado caso Penta, pero aquí son por lo menos tres cosas. Y la hemos nombrado. Uno, caso Penta, arista política. Claro. El caso Penta está el fraude al FUT y está la corrupción de servicios puestos internos. La corrupción de servicios puestos internos empieza con la denuncia de Maritza Navarrete, ya lo hemos recordado. La de Jorge Valdivia, finado que antes de morir se va de tarro. De hecho, todos aquí han dicho de que el que sapió es Hugo Bravo y ha quedado como el sapo. Y acá han sapeado todo. Sapió el contador de Penta, la secretaria de Délano. Aparte Hugo Bravo, que se estaba salvando el culo, porque la verdad, se lo querían filetear a él. Lo pusieron como chivo expiatorio para todo este fraude del fútbol, se cayera en él y no. Y estaba todo armado. Y ojo, que esto estaba todo armado ya cuando, en términos de Penta, el holding, está hablando de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ya tenían asesorías de consultoras. Pues ya, esta cuestión está complicada, algo puede pasar, un tema menor. Pero bueno, fraude al FUT, claro, está la boleta de la señora, todo el tema ya. Este es el que está a cargo, Hugo Bravo. ¿Y qué hace Hugo Bravo? Se los caga de vuelta. Es que ese fue el error, o sea, cualquiera que haya hecho la consultora... Un monumento para Hugo Bravo. Lo hizo muy mal, porque el gran error de Penta, en mi opinión, fue haber dejado abandonado a Hugo Bravo. Sí, sí. Fue tener hecho el cariñito. Pues. Enemigo que arranca Puente Plata. O sea, sí, tú no. Pero hay gente que tiene poco realismo para ese tipo de cosas y que, en definitiva, llega a esos niveles. Claro, entonces Hugo Bravo habló, pero Hugo Bravo, claro, habló cuando ya muchos ya habían hablado. Si Hugo Bravo de habló, hecho, ¿sí? Porque en realidad dijo, ya que me fregaron, ya ¿cachai? Los que mato a todos. Uno de los que cayó en la emboscada, por así decirlo, fue Andrés Velasco. Y Andrés Velasco y el equipo de Andrés Velasco se fue directamente a atacar al chivo expiatorio este de Hugo Bravo. Y acusar a Hugo Bravo y que nunca se decía a Hugo Bravo y por qué Hugo Bravo, que una persona que más encima está procesada y que más encima es una persona que la credibilidad y más encima está loca. ¿Te acordás que se armó la tesis de que él está desequilibrado mental? Que armó el tema de las asesorías que tiene el grupo Penta. Bueno, resulta que Hugo Bravo jamás mencionó a Andrés Velasco. Ay, se echó como el agua solo. De hecho, se echó al agua solo. ¿Por qué? Porque había trascendido el nombre de Andrés Velasco. De hecho, llegó la PDI a la casa, el güey estaba escondido en Boston todavía. Ahí surgió uno de los mejores memes de la historia, que sería Consuelo Saavedra. Bueno, y otras noticias, ayer en mi casa. Qué sí, buen meme. Sí, era bonito. Bueno, el caso en concreto es que quien sapea Andrés Velasco es la secretaria de Carlos Alberto Délano. De Délano, me parece, o no de Lavín. Bueno, la secretaria y el contador. Porque empezaron a nombrar las personas que habían llegado este y a la gente cuál le sean boleta. Andrés Velasco no es nombrado por Hugo Bravo. y de hecho en la filtración que sale del audio tampoco es nombrado. Ahora, ya empieza porque Hugo Bravo después se extiende. Recordemos que han declarado un par de veces ya frente a la fiscalía. De hecho, por ejemplo, ayer se presentaron, volvemos a decir, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Delano. Pero el que destapa uno de los escándalos que probablemente va a dar más que hablar es Jorge Valdivia. No el jugador de fútbol, el mago Valdivia, sino Jorge Valdivia, el ex Seneca o ayudante de la CNI o asesor, qué sé yo. Martillero. ¿Por qué los martilleros son tan piantes? Ayer hablamos de eso. Como el del Santo Tomás. Sí, ¿te acuerdas ahí? Pero se lo echaron a ese. Pero era turbio. Era turbio. O sea, Rocha era turbio. Pero el martillero era turbio. No solamente porque le comía la color a Rocha, sino porque él estaba metido en temas. De hecho, habían metido organismos de seguridad. No, una hueá media rara. El caso es que el martillero, antes de morir, murió de cáncer, para las especulaciones, hace una declaración jurada y funa a medio mundo. Dijo, bueno, yo me voy. Pero antes de irme, les dejo un regalo. Dijo una... De hecho, es como kamikaze. Sí, fue el tema. El rollo es que aquí se configura, con lo de Jorge Valdivia, el tema de esta red de corrupción que había dentro del Servicio de Puestos Internos. ¿Qué había? De hecho, cuando va a la comisión investigadora del caso Penta, Maritza Navarrete, que una de las primeras en ir, después del director de Servicios de Puestos Internos, ella viene a aclarar así como cómo empezó esto, porque ese es el origen de todo esto. Nunca sospechó las dimensiones que podía tener el cuento. De hecho, ella dice así como, bueno, ahora entiendo varias cosas, pero ¿por qué cuando yo presenté el tema de la denuncia por delito funcionario? O sea, había un funcionario haciendo delito, en definitiva, eso tiene todo un protocolo y una jerarquía en la cual el tema de denunciar, porque se tiene que hacer por oficio, etcétera, etcétera. Cosa que no habían hecho sus autoridades, por lo menos sus jefes directos. Por eso ella, la que arma todo este cuento, ella cuando pasa la cuestión por al lado al fiscal, le dice, oye, Samir, es que todos estos antecedentes te los mando a ti. Y ahí empieza a armarse todo este cuento. Y ahí empieza a sapear un montón de gente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la lumpen burguesía. Estamos hablando de sálvate el culo solo. Esa es la premisa que hoy día estamos viendo en tema. Mucha gente ha hablado de solidaridad de clase en el caso de esto. La solidaridad de clase es cuando hagan el acuerdo político, que ya están empezando las conversaciones. Como dato. Atento con este dato. El grupo Penta tiene de asesores a varias consultoras. Muchos han hablado de una u otra. Tienen tres contratadas. Desde la consultora de la Vitar, ¿se acuerdan la hija de Sergio Vitar? Sí. Que fue asesora también de Piñera en un momento determinado incluso. Esta imaginación del Guatón Correa. Y hay otra más. De hecho, en un momento estuvo asesorando, cagate la risa, la consultora de Pablo Salaquet. Pero todos sabemos que está metido en esta web y está más fondeado que nadie. Que ha tenido, fíjate que a pesar de lo tarado que se ve él, es bastante astuto en términos comunicacionales. De hecho, hizo la declaración, fue el primero que salió a dar una declaración fuera de su departamento y todo el tema, y después se cayó y nadie ha hablado en semana de Pablo Salaquet. Y Pablo Salaquet está metido. Ahora, todos se están dando porque la gente en definitiva oficialista o que está a favor del gobierno y todo el cuento, apunta obviamente a la gente de derecha y apunta particularmente a los que están en ejercicio, en Afon Baer, Iván Moreira, y en el caso particular de un guan que mintió públicamente, y que eso, ya lo hemos dicho, en un país como Estados Unidos le hubiera costado el cargo, por lo menos tener que renunciar. En Chile no se puede renunciar al cargo parlamentario. Solamente por muerte o en robo, que cambie todo el tema, pero no se puede renunciar. Que el caso de Felipe Kast, que mintió. Cuando le preguntaron formalmente en octubre en un programa de televisión, Hora 20, de la red, le preguntó Beatriz Sánchez, le dijo, ¿usted recibió plata de Penta? Yo no recibió plata. ¿Le pidió plata a Penta? Yo no, nunca le pidió y jamás me han aportado Penta. ¿Y cómo sabe que no le ha aportado si también tienen gastos reservados? Bueno, es que no me gusta, pero no, nunca, jamás. Y hoy día dice, bueno, yo pedí plata, pero no me dieron. La dieron. Porque era muy rasca. Sí. No, bueno, lumpen burguesía, salvándose el culo solo. ¿Qué quiere decir esto? No me dieron porque no era de la UDI. Así como, pa, codazo para el lado. Y obviamente dice, bueno, le dieron a Mónica Salaquet, no a mí. Claro. El cuento acá es que hay un personaje que es vital en esta área y que ha pasado medianamente piola y que es extremadamente importante. ¿Jovino? Jovino Noboa. Aquí nos remetimos al otro acuerdo, al acuerdo Lago Longueira. Cada vez que aparece Jovino Noboa hay un acuerdo nacional. Cada vez que está Jovino Noboa hay un acuerdo nacional. Por la unidad del país, por este, por la weá que sea. ¿Será Jovino Noboa la unidad del país? No, ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, el caso es que Jovino Noboa era el encargado, cosa ya sabida, es el encargado de repartir la plata. El dealer, el que va con el gran traficante y después se dedica a hacer de dealer en la U Progre. ¿Ah? Claro. Yo tenía un amigo que era dealer. Un saludo. Uno de los pocos ingenieros comerciales. No sé. No, ¿para qué va a ponerlo más? Todo el cuento que tenía la cagada familiar y todo el cuento. Un abrazo gigante para vos. Y nada más. El cuento corto es que Jovino Noboa era el encargado de las plata. De hecho, hay una pelea interna que se dio durante la campaña. De hecho, muchos lo recuerdan porque generalmente no leen esas notas que en definitiva están siempre por debajo. Que era que gente alegaba que Jovino Noboa privilegiaba a su favorita. Y su favorita era Ena von Baer. De hecho, algunos dicen que había como onda y todo el cuento. Acusaciones que habían dentro de la UDI. Porque efectivamente Jovino Noboa siempre aseguró plata a los candidatos. Obviamente él maneja poder teniendo esa función de repartidor de plata. ¿Los candidatos arios? Ya. No sé si arios, pero bueno, los gustos de Jovino Noboa son bien raros. El caso es que esto explica en gran medida por qué hubo tal defensa en el caso Espinal a Jovino Noboa. ¿Por qué Jovino Noboa eres tan importante para la UDI? ¿Por qué Jovino Noboa, independientemente de las acusaciones que los indicaban como participantes de prácticas de abusos sexuales o de abuso infantil, que es la tipificación real, más allá de la pedofilia, hubo una defensa férrea? ¿Por qué Pablo Longueira casi se volvió loco defendiendo a Jovino Noboa, que era el único político de la UDI nombrado? Recordemos que habían otros, de otro partido. ¿Y por qué le costó la carrera política y el ingreso al Country Club a María Pía Guzmán? ¿Qué de María Pía Guzmán ahora? Deberían hacer una nota. ¿Sí? ¿Qué fue de María Pía Guzmán? Pero ningún medio, de los grandes, así, tradicionales, más medios, se va a atrever a poner una nota sobre María Pía. Está muerta y hay que dejarla muerta. Sí. María Pía Guzmán, parlamentaria, yo creo que era diputada de RN. Sí, tenía buena proyección. O sea, y ahí fue, disculpen la palabra, hasta ahora de la tarde ya. Nada, estamos bien, estamos pasados las 12. A Oscarito ya terminó, ya a esta altura no escucha nadie. El que se mariconió con la Pía Guzmán fue Walker. ¿Cómo se llama? Patricio Walker, si no me equivoco. Sí, por Walker grande. Claro. No Ignacio, que es el actual presidente de la Democracia Cristiana. Que ah, no, claro, el chico, sí. El chico, el medio rubiecito pelado, sí, con ojos claritos. ¿Ah? Que son dueños como de la mitad de Aysén y todo el cuento. Que están junto con el tema de derechos, la defensa de los niños y todo el cuento. Y hubo un acuerdo político, de hecho un acuerdo político que conoció, Lago Longueira, y igual que la dejó tirada. Así olímpicamente, porque habían hecho los dos la denuncia, y después dice, no, jamás se dijo eso. Jamás la niña dijo eso, no sé qué está diciendo la parlamentaria Pía Guzmán. Y Pía Guzmán lo miró así como, soy terrible, maricón. Y ahí murió Pía Guzmán. Pero Jovino Noboa es una pieza importantísima. El 10 de este partido de fútbol. Claro, el habilitador. El que tira la pelota, el que tira al centro, el que se encarga de distribuir el balón. Pero Jovino Noboa es el personaje angular de todo esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurría acá? Para explicarlo en términos simples. Porque acá salió ahora la UDI a decir que hablábamos de errores. De hecho, hay contradicción dentro de la UDI. ¿Por qué hay contradicción dentro de la UDI? Porque hay tres voces dentro de la UDI. Ayer salió hablando José Antonio Kast, salió hablando Macaya y salió hablando Ernesto Silva. Los tres dijeron cosas distintas. Esto ya es un análisis más fino en términos políticos. ¿Por qué dijeron tres cosas distintas? Porque está dividida la UDI internamente. Macaya dijo que había un error, al igual que Ernesto Silva, pero que no era un delito, porque él como abogado y empezó a citar ley y todo el tema y se configuraba un delito. José Antonio Kast siguió con la tesis de el lodar al otro lado. Entonces, vayan a entrevistar a Michelle Bachelet. No sé si tienen... O sea, desmarcarse hay un registro, claro, hay un registro ayer en Canal 13, en Tele 13, en la tarde. Teletarde creo que se llama esa parte. Estaba Carolina Urrejola con Iván Valenzuela. Y están entrevistando a José Antonio Kast. Y dice... Bueno, señor diputado, bueno, ¿qué dice a propósito de los mails que han salido de todo el cuento? Sí, pero deberían ir a preguntarle a Bachelet por las cuestiones que este. Sí, fuimos a preguntarle a Bachelet, le responden los periodistas, y fuimos a preguntarle a Bachelet, y ella no respondió, le respondió su vocero y todo el cuento. Pero respondan usted, ¿qué pasa con estos mails? Vayan a preguntarle a Bachelet por qué esto y la cuestión. Puta, unos 5 minutos estuvieron en esa, hasta que se chatearon los periodistas. Ah, esa aquí ya, chao, le dijo. El tipo le dijo, pero ¿cómo está diciendo eso? No, pero le estoy preguntando algo y usted no responde. Sí, pero lo que le estoy diciendo, ¿por qué no van a preguntarle a Bachelet? Ya, chao, señor, que le vaya muy bien. Ya, pa. Y le cortaron así. Y dice, oh, la gente de Luxic. Es como que uno creyera que están haciéndole favor a Bachelet. Cosa que no ocurre, porque Luxic igual le pone plata a los dos lados. Ojo. Ahora Luxic se puede defender diciendo que lo hace vía legalmente. Que lo que está en discusión hoy día es que la plata que termina siendo pasada a las campañas políticas on cash, en efectivo, acá no habían cheques, acá habían efectivo, acá se pasaba por al lado. Por tanto, plata ni siquiera declarada. Es plata que no existía y que era plata que perfectamente uno puede asumir en virtud de lo que se está investigando y en virtud de los delitos en los cuales está ¿cómo se llama? Imputado el agente del grupo Penta ya. Estamos hablando de fraude al FUT. Estamos hablando de que defraudó al fisco. Uh-huh. O sea, adulteraba boletas para recibir más ¿cómo se llama? Esto, más devolución de impuestos. Devolución, en definitiva. ¿Cómo se llama este formulario 22? 29, creo. No, el 22. No, en el 29. El 29 bueno, es para hacer uno normales. Declara. Exactamente. Y después te devuelven el... Bueno, que ocupaban las boletas de familiares, de la esposa en particular, que son las primeras sospechosas. Y lo que hacían básicamente era abultar los gastos para tener mayor devolución. Y estamos hablando de millones y millones y millones y millones, miles de millones de pesos. Plata que tenían cash y que se pasaba para las campañas políticas. Ahí uno entra una duda que... Ojo, aparte de la que hacían legalmente y que también recibían de vuelta. Que hay uno entre la duda valorable y que tal vez yo creo que igual debería ser investigado, porque no todos los años hay elecciones. No. Entonces no todos los años puede hacer esta bicicleta. Uh-huh. Y los años que no hay elecciones, hay algo que Dela no está bastante metido, que es la Teletón. Más de 10 años fue director ejecutivo de la Fundación Teletón. Y perfectamente un espacio donde se puede seguir haciendo ese mismo negocio. Yo creo que también hay una cuestión que, bueno, si yo fuera fiscal o algo así, investigaría. Porque acá claramente hay una cuestión sistemática. Obviamente los réditos que te da hacer esta cuestión en el mundo político son mucho mayores, porque lo que te permite es finalmente que uno está evadiendo impuestos, en realidad robándole al fisco. Pero además de eso, lo que está, obviamente, uno está vendiendo y comprando favores y financiando partido político. Claro. O sea, uno lo que está viendo es que la UDI se financió políticamente. José Miguel dice: es que Jovino no va a uno de los reptilianos de la UDI. ¿Cómo no cachan? Cachamos hace rato eso. Hace rato. ¿Ah? Prominente reptiliano Jovino Novoa. Absoluto. El tema en cuestión es ese. El tema es que aquí se están viendo varias cosas y todos trataron de acotarlo, particularmente los controladores del Hondin, Delano y Lavín. Y esto se está escapando de las manos. Por eso ya algunos han abierto una posibilidad de un acuerdo político. La pregunta es, ¿se necesita una nueva ley electoral? La respuesta, por lo menos que tengo yo, es que no. Y ustedes preguntarán, ¿pero por qué? Porque esto da lo mismo si hay una nueva ley electoral o no. Da lo mismo si hacen cualquier ley, porque siempre las defraudan. No, pero esto no toca ni rosa ni es parte de la ley electoral. Uh-huh. Lo que ocurrió fue un fraude al fisco, primero, en el tema del caso Penta, y lo otro, de plata no declarada, o sea, uh-huh, por abajo o por al lado, se pagaba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están diciendo con cambiar la ley electoral? Fíjense en esta parte. están pidiendo mayor financiamiento para las campañas políticas, para no tener que hacer eso. O sea, están diciendo, ¿sabe qué? Nos entramos a robar a la casa, así que queremos una ley que ponga las rejas más abajo. Esa agua están pidiendo. Sí, pues. Eso es lo que están pidiendo. Y lo están, y están saliendo gente, el otro día salió Fulvio Rossi, y así como, sí, tenemos que revisar una nueva ley electoral. Estáis diciendo así como, oiga, denos más facilidades para robar, si no vamos a tener que estar saltando las rejas. Están pidiendo que bajen la reja. Para poder entrar más con mayor facilidad. O si no, nos vamos a ver la obligación de tener que saltar. Si no nos entregan la plata, tenemos que la obligación de saltar. Están diciendo exactamente lo que decía Navarro a propósito de la rebaja del salario de los parlamentarios. Nos están obligando, weón, a vendernos a la empresa. Qué bonito. ¿Se acuerda cuando salió a apoyar a Jacqueline Barry Selberger? Maya, sabemos que está enamorado desde que era chico. Ay, amor, antes de nacer. Alejandro Navarro estaba enamorado desde las otras vidas, la viene persiguiendo. Claro. Él era Julio César, era Marco Antonio y era Cleopatra en una vida anterior, probablemente una cosa así. Una cosa más o menos así. ¿Y por Pero qué eso? No tengo idea. Es un mito urbano de la gente de Tropic 11 que tiene ahí. Ah. Como también Jacqueline Barcisenberg y el Felipe Abello. También. Eso es un mito que ya está más que aclarado y confirmado. Sí, sí, pues ese ya es más clarito. Bueno, el caso es que hoy Jacqueline Barcisenberg está en otra. De hecho, la única así como agradecida con todo esto es Jacqueline Barcisenberg, que no ha sido nombrada y está peor. Que está querellada, de hecho, por cosas similares. El tema en cuestión es que acaban de empezar a salir nombres y van a empezar a salir del otro lado. Poco y nada se ha hablado del caso Undurraga, que ya está comprobado el tema de las boletas en tres casos. De su fundación eufemística y graciosamente llamada Ciudad Justa. ¿Y qué era? La botillería eso, ¿no? La botillería La Banana. La botillería, ¿ah? Ciudad Justa. Los mejores copetines en Pudahuel. Sí, po. Alberto Undurraga, ex alcalde de Maipú, ex director del CERNAC. Sí, po. Del sector de los príncipes de la democracia cristiana. Así es. Y también colita de chancho. Y producto de la endogamia familiar. De la familia Vinoso Undurraga. Undurraga Vicuña. Sí. Ah, Estrella de Mar, pero con hartos... ¿Cómo se llaman estas cositas? ¿Filamento que tienen las patitas de la Estrella de Mar? Porque agarra harto. Sí. Y más encima, cacha, más encima, que lo debieron haber sacado, ponen a Undurraga en el Ministerio de Obras Públicas, que es el ministerio, pero por excelencia, para poder robar. Sí, pues el más saqueado de toda la historia del Estado chileno. Ese humor diferente que tiene la Concertación. O sí. Nueva mayoría. ¿Ah? O sea, ponen al único buen cuestionado y más encima lo mantienen en el cargo que está acusado por el caso Penta. Eso es vergonzoso. En el ministerio donde más se roba. Que lo mantengan en el cargo realmente vergonzoso. Hermoso eso. Tenemos tercero para rato porque van a empezar a salir ahora cosas del otro lado. De hecho, ya hay nombres que están saliendo y que probablemente, como ya algunos quieren salvarse el culo, van a empezar a soltar ellos mismos. Esto es la lumpenburguesía en su mayor, ¿cómo podría decirlo? Insisto, esplendor, si es que tiene algo que brillar. Porque acá todo lo que van a hacer, pero digo, cuando digo todos, todos, es salvarse el culo. Sí. Porque particularmente hoy día la UDI no la está dirigiendo Pablo Longueira, y eso es un hecho. Porque Pablo Longueira ya hubiera parado esto. Que es un weón con conciencia de clase, po, un tipo... Que sabe perfectamente cuándo es lo mejor para el país de ellos. Claro. Y todo el tema. Y un estadista como Lao. Ahora, llamativo es el hecho de que uno de los asesores de Carlos Eugenio Lavín, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano, es Juan Carvajal. Juan Carvajal. Me suena ese nombre. Mano derecha de Michelle Bachelet en el primer gobierno. Uno de los tipos que fue considerado como el Nakazone de la política. Estoy hablando bien en serio. Ah, que tiene un manejo comunicacional tremendo y que está trabajando hoy día en asuntos públicos en Imaginación de Guatón Correa. ¿Él fue de los genios que hizo esto del argumento del femicidio político? Un acaso odio. Juan Carvajal, poco. Es un maestro, entonces. Pues, ¿y que hoy día está asesorando el caso Penta? Bueno, noticia. Vuelve al segundo piso de La Moneda, llamado por Bachelet. Chan, chan. ¿Acuerdo político? Se viene. O sea, uno de los asesores de Penta, del holding, de los controladores me refiero, vuelve a la moneda. Uno de los secos. Esto después de la baja de la encuesta de Bachelet, el tema dice, bueno, probemos con números ganadores y llámense a Juan Carvajal, mi ex viejo amigo. Que habían tenido algunos roces, porque Juan Carvajal no quiso participar profundamente, por ejemplo, en la segunda, o sea, en el segundo periodo de Bachelet en términos de la campaña. Que ahí, por ejemplo, está otro más jovencito que el caso de Carlos Correa, hijo del Guatón Correa, que hoy día Carlos Correa está en el segundo piso. Que fue uno también de los cerebros de la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Interesante. O sea, no deja de ser llamativo que de pasar a asesorar a Penta te vaya del segundo piso. Ahora, ¿qué hay de cierto respecto a los rumores que dicen que hay un senador de la nueva mayoría también involucrado en el caso Penta? Sí. Es cierto. ¿Cuándo va a salir eso? Yo creo que ya está pronto a salir, precisamente porque hay algunos que quieren salvarse el culo como sea. Porque necesitan no a Undurraga, que Undurraga lo van a sacar en el cambio de gabinete que viene ahora y queda más o menos liberado. Incluso más, puede terminar, pero ya no va a estar. El impacto que pueda tener es menor. Distinto es un senador en ejercicio de la nueva mayoría. Uh-huh. Aquí algunos van a empezar a preguntarle por qué le fue a pedir plata a ellos. Sí. Y eso debería ser la lógica para descubrir quién es. Porque tiene que ganar. Estaba difícil. ¿Estaba cuesta arriba su elección? ¿Algo así? Uno, fue una sorpresa que ganara. ¡Oh! Y no cuenta con cartera de clientes propios. Es nuevo dentro del Senado. Gente malintencionada. Siempre todo apuntando a Girardi, apuntando al chico Saldívar. Y ellos no tienen necesidad de ir a pedir a jóvenes, no, porque tienen su propia cartera de clientes hace mucho tiempo. Claro. De hecho, ellos son los, ¿cómo podríamos decirlo? Los ejemplos a seguir dentro del Congreso de cómo se hacen estas cosas. De hecho, Girardi ya pagó su piso con Publicam, que es más o menos el mismo caso. Sí. Tema de boletas que se pagaban para ultar y todo el tema y eso, para adentro, para la campaña. No, tuvimos que hacer 10.000 pendones. Nunca se hicieron los pendones. No. Ni las palomas, que era como lo que se discutía en esa época. No, además Girardi tiene una fuente de... Ya tiene su línea de irrigación bastante bien generada. Uh-huh. Entonces uno pensaría que Girardi no es porque... Además, Girardi, yo creo que no tenía ningún riesgo de perder las elecciones prácticamente. Es prácticamente un caudillo en la zona de Cerro Navia, toda esa zona. Tiene los votos asegurados. Entonces, tiene que ser algún senador que las tenía difíciles y que tuvo que ir a pedirle al enemigo plata. Po. Si no, no llega a pedirle al bando contrario plata porque sí. Po. Así que yo creo que por ahí están las pistas, ¿no? Estoy contestando que me están llegando un video por acá y estoy callando de qué trata. Ah, ya. Sorry. ¿Puedes repetir la pregunta? No, que yo... es que yo creo que Confucio creó la confusión. No, de que Girardi ya tiene suficiente plata, tiene sus vías de irrigación de financiamiento aseguradas, tenía la reelección prácticamente asegurada, es un caudillo en Cerro Navia, no tiene por qué estar disputando muchos votos, por lo tanto tiene que ser algún candidato a senador... Que le tenía más cuesta arriba su situación, pues. Uh-huh. Esa es mi creencia, o sea, es lo lógico. ¿O no? ¿O me equivoco? Sí. Oye, qué lindo esto de que un comunero mapuche que murió logró sobrevivir. Amanda, por distraerme con ese tipo de cosas. Pero es que es impresionante. Esa nota es impresionante. Después nos vamos a ir con esa nota, pero comunero mapuche murió por heridas que sufrió un ataque a Fundo Arauco. Guido Carihuento, Millaleo, de 47 años, logró sobrevivir a las heridas de varias que recibió en su rostro y pecho. Y después se fue, ahora está condenado. Sí. Voy a mencionar noticia bien. Podía el titular. Murió y sobrevivió. Era como el titular de ¿cuál era el titular? Que también era algo de Yotzinapa, creo, ¿no? Que oye, era... pero fuera de broma y todo el cuento, ese día andaban en las redes sociales diciendo que había muerto el comunero, eso es efectivo. De hecho, nos demoramos en chequear, pero hacerme decir porque se logró dar con la versión oficial del hospital de Temuco. Y no había muerto el comunero. Eso también para tener siempre cuidado, lo mismo que hablamos con la ley de medios, cuidado con las informaciones que se tiene. Sí, no como ese medio de prisa que... que mata a un comunero después. Y claro, lo mata en el titular y lo revive en el texto. Y además un texto de un párrafo. Y yo creo que algo perfectamente que uno podía arreglarlo, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que tiene un problema en su ADN esa persona. Esa es mi creencia. Y bueno, eso fue una distracción, pero volviendo al tema, claro, de... No, yo creo que la cuestión va a explotar, pero yo creo que no se ha tirado también el nombre de este senador, porque yo creo que cuando si llega a tirar, ahí sí que ya la lumpen burguesía ya va a estallar, po. O sea, ya se va a generar una guerra de monos con navajas así entre uno y otro, porque ya ahí ya se perdió todo, po. O sea, y ese está el riesgo, po. Pero el tema, piensan como clase, no debería ocurrir eso y llegar a acuerdos como siempre. Claro, el tema es que como está en la carpeta de investigación, puede salirse antes o tiene que cumplirse esa parte. Entonces el acuerdo tiene que salir pronto. No sé qué tan pronto, porque entre más se demore, más jugoso el acuerdo. No, por eso, claro. Pero también... Antes de que salgan otros. Claro, pero también más desangrado, probablemente. O sea, ya cuando salga este senador, ya esta cuestión... Bueno, ahí yo creo que ya el acuerdo va a tener que tirarse, porque ya ahí van a estar todos los lados políticos ya vinculados a un escándalo mayor. Imagínense que se cambien, que se desaforen, creo. Tres senadores, pues, de una. Es la cuestión de... Escándalo. Escándalo mayor, po. Escándalo mayor. Son inversiones para el país. Exactamente. Uh-huh. Ahora, lo interesante de esto y lo que debiera empezar a verse es cuál era el interés que tenía Penta en el Congreso. Por supuesto. Ahora, volvemos al punto. ¿Es necesario cambiar la ley de campaña electoral? No. No, porque esto no tiene nada que ver con la ley de campaña electoral. Esto fue un delito. Ahora, se me olvidó decirles que hace una semana atrás, hubo una modificación para rebajar las penas con estos delitos tributarios. Sí, po. El preacuerdo. Vaya a comprarse gotitas para los ojos. Buena, ¿eh? Y justo ahora. Justo ahora. Notable. Notable ahí. Eso fue, de hecho, saber las cosas así como asombrosas y choqueantes, así como... Ya se está empezando a reducir justamente para los que caigan no caigan tan fuerte. O sea, ya se está acolchando el piso a los que caigan. Uh-huh. Y eso ya es como el primer paso después para el acuerdo político que probablemente va a terminar con una reforma a la ley de elecciones. La van a contar de que esto es como para regularizar todo este tipo. Pero esta cuestión es, no sé, como... Es que acá hay un delito de funcionario. Hay corrupción dentro de los servicios de puesto interno, hay un fraude al FUT. Y esa plata, estamos hablando que una empresa, un grupo controlador que directamente pasaba plata, defraudó al fisco en miles de millones de pesos. Ok, y esa plata puede ser perfectamente la que se ocupaba para pasar por al lado... en cash, en efectivo, a campañas políticas. Por tanto, son también cómplices estos quienes reciben, casi como receptadores, un receptor de especie robada. Están lavando dinero. Exacto. Es que ese es el punto. ¿Esto configura un lavado de dinero? De hecho, no sé, en ningún momento se limpia el dinero. De hecho, acá lo que se está tratando de defender, por ejemplo, en el caso de Enas Bombay, es decir así como, bueno, lo que pasa es que yo... Bueno, todavía no se sabe, salió diciendo Macaya, de la UDI. Bueno, no se sabe si le va a pasar la plata. Claro, pero y de hecho, volviendo al tema así como de aprobar una ley de elecciones así por esto, es como que a un grupo de asaltantes de banco digan, ya se no pueden asaltar bancos, pero usted va, o no sé, de cajero automático. Pero en vez de agarrar el cajero automático, usted puede pasar esta tarjeta especial y saca 500 lucas gratis. Uh-huh. Es como eso, po. Es como decir, bueno, usted no puede hacer, vamos a evitar de que usted haga este delito, pero en realidad lo que vamos a hacer es hacer que usted lo haga dentro de la legalidad. Sin violencia. Sin violencia, el mismo delito. Sí. Ese es como lo que se va a proponer. Entonces uno dice, no se viene bueno lo que se haga desde el Congreso. Hay que mirarlo con atención y por mientras disfrutar que está el caos, po. Yo creo que mientras esté el caos, mientras no esté la claridad de un Longueira en la UDI y esté la poca claridad de los que lo están dirigiendo, estas estrellitas de mar, como decía el Mono Gamba, esto se va a poner muy entretenido. Ojo, Penta, o básicamente Delano y Lavín, que eran los que la llevaban en este cuento y los que tenían el poder y de decisión, o porque Hugo Bravo era un funcionario. O sea, Hugo Bravo no pasaba 100 palos ni 2 lucas a título personal. Hugo Bravo, que era el gerente, está encargado de todo el cuento, era todo visado por Lavín o Delano. O sea, no, oye, ¿sabes qué le pasé 50 palos, weón, a Von Baer? Está bueno, lo despiden por Gil. Todo tenía que avisarlo con Carlos Gil, Lavín y Carlos Alberto Delano. El caso es que lo que intentan hacer creer estos controladores es que Hugo Bravo se corrió por los tarros solo. Y por eso Hugo Bravo destapó el tema de las platas hacia la UDI. Ahora, ojo, estamos hablando de estos casos. Porque Penta era financista de la UDI. Por tanto, habría que entrar a revisar a todos los demás parlamentarios, porque acá lo que se está configurando es una maquinaria para financiar ilegalmente campaña. En estricto rigor, se hizo trampa. Fue un fraude electoral, porque se hizo trampa. No se ganó en igualdad de condiciones. La UDI puede decir, los otros hicieron exactamente lo mismo. Te compro. Lo compro. Y que lo compré. Pero compruébelo. Pero, y más entretención para nosotros. Pero por favor, háganlo. ¿Ah? Es más, agárrense combo en el Congreso y va de ustedes. ¿Cachai? Pero el tema acá es que acá lo que se está comprobando es que el rumor que en un momento decía que después pasó a ser trascendido y que después pasaron a ser mail, que pasaron a ser errores, se está convirtiendo en un delito. Ahora, ¿es un delito que va a terminar con pena de cárcel? Difícil. Deberá hacerlo. Deberá hacerlo. Es fraude al fisco. Es como, hay unos lumpen que se robaron unas cosas de un jardín infantil. Ok, estos se robaron el jardín infantil completo. Claro. Porque esos jardines infantiles se hacen con plata del fisco. Uh-huh. Y esas platas ya no están. Se robaron el jardín completo y probablemente el colegio de al lado. Uh-huh. A ese nivel de robo estamos hablando. En términos de fraude al fisco. En términos de robarle plata al fisco. Y van a ir campantes por la vía. Y después se dicen servidores públicos, po. Obvio, po, pues, sí. Sí, eso es lo más chistoso de todo, po. Porque te creo que ni siquiera estuvieran vinculados a la política, po. Ya están haciendo fraude al fisco, po. Pero estos tipos se dicen, yo soy servidor público, hago esto por todos los chilenos. No, le está robando a todos los chilenos. Eso es lo único que está haciendo por los chilenos. Robarle. Y robarles cosas importantes, claro, son 100 millones y lo hablan como si no fuera nada, además. Oye, me faltan unos 100 millones, ¿me puedes dar un poquito así para ajustarme, para estar mejor? 100 millones, pues, ¿cuántas cuestiones hacen con 100 millones? O sea, a la gente que está esperando su casa, uh-huh, que le den explicaciones, pues, porque claro, tal vez le podría haber llegado antes su casa, uh-huh, de no ser por este fraude, pues. ¿Qué se puede esperar con el caso Penta en términos particulares? Es que se ponga más entretenido. Esto está recién empezando, no está ni por lejos, ni por cerca, perdón, en terminar. Esto está empezando. Y probablemente vamos a ver gente desfilando en tribunales en marzo. Porque van a empezar las formalizaciones, se supone que la próxima semana. Pero eso tiene para largo. A menos que, porque la apuesta ahora del Grupo Penta es lo abreviado. O sea, llegar a juicio abreviado para no llegar a juicio. Llegar a un acuerdo. El tema es que veo muy difícil que la fiscalía lo permita. Porque no, son varios los delitos, no es uno. Son varias las aristas que tiene este cuento. Uh-huh. Y cada vez salen más. Estamos hablando que, por ejemplo, solamente en el caso de la corrupción del Servicio Impuesto Interno, hay al menos 125 personas. Como para que se haga una idea. No puede, de lo que está en juego. Involucrado. No puede hacer un juicio obligado por 125 personas. O sea, si esa cuestión se logra, es que hay también... Es que son cosas distintas. Ojo. Aquí hay un montón de cosas mezcladas en el mote de caso Penta. Pero acá hay distintos delitos, en definitiva, que están conectados. Porque todos han derivado de... Es como el juicio laboral de Hugo Bravo con este, que es el que vimos en general como show principal en un momento determinado. Y que terminó siendo un anexo. y que de ahí sale la filtración, esto fue en el 17 juzgado de garantía, ahí sale la filtración del audio, uh-huh. porque termina siendo admitido como el audio no es ilegal. Ojo, que está peleando la defensa, y que si lo logra ganar y sacar ese audio de que es un audio casi donde se admite en definitiva que la wea era así, po. Si lo logran sacar, logran rebajar varias cosas con eso, en el caso de Lavín particularmente, que es el que sale en el audio en el departamento de Hugo Bravo. El tema es que el audio ya lo conocen todos, o por lo menos está disponible porque está en la prensa. Pero vamos a ver cómo vienen las negociaciones. Eso es lo interesante de todo esto. Cómo vienen las negociaciones en términos políticos. Ahora, insisto, hacer una nueva ley, un marco de campaña electoral nueva, es decir, oye, ¿por qué no legislamos para bajar la reja para que no sea más fácil robar? Porque de lo contrario vamos a tener que romper la ventana, ¿cachai? Hacer mucho ruido. ¿Por qué es mejor? Hagamos una ley de que la gente deje las puertas abiertas para que nosotros robemos fácilmente. De lo contrario vamos a tener que hacer destrozos para poder entrar. Eso es lo que le están diciendo a la gente. O sea, no lo dicen en ese tono, pero eso es lo que están diciendo. Es la lógica del sobresueldo. El sobresueldo era una ilegalidad. Regularicémosla. Por tanto, institucionalicemos. Subamos el sueldo a los ministros para no tener que estar haciendo esta cuestión por al lado. Y eso es lo que se hizo. Llamativo. Ahora, llamativo el hecho de que no se hable de corrupción. Cuando aquí estamos frente a un caso de corrupción. Yo me acuerdo hace años atrás salía así como Chile, el país menos corrupto de Latinoamérica. Pero cacha que lo hace, pues, bueno, Transparencia Internacional. Debe ser una de las organizaciones más corruptas que existe en el mundo. Sí, pues, pero eso se vende como imagen, pues, la baja corrupción, porque en otros países veis como que la policía es corrupta, pero es como en tan... Está como en segundo lugar, lo más transparente está Estados Unidos. En el último lugar, en el penúltimo lugar está Venezuela. Pero es que en Chile está la corrupción. y Transparencia Internacional está financiada por grandes empresas y gente de la USAID. Pero hay algo ahí que yo creo que hasta en Chile hasta la corrupción es clasista. Que yo creo que es una cuestión, o sea, como que el bando bajo, mando bajo no hace no es tan corrupto como el que está arriba. Uh-huh. Estoy de acuerdo con eso. Entonces yo creo que por eso acá los que son más corruptos son los altos ejecutivos, son los altos cargos del gobierno, los que tienen cargos de confianza, ellos son los más corruptos. Uh-huh. La policía obviamente también es corrupta, pero no es tan corrupta comparativa. No, pues sobre todo esos PDI que 7 años condena le dieron por estar siendo mexicana. Ah, sí. Yo quiero saber cómo terminó la fiscalía y pues la fiscalía sur está investigada. Es que ese es el punto, po. También cuando friegan los más de abajo. Saludo al fiscal Raúl Guzmán. Tipazo. Tipazo. ¿Ah? Un hombre de una línea. Y el delfín de este gobierno, po. El Chico Peña de este gobierno. El Chico Peña de este gobierno. Ah, Hinspeter, Chico Peña, Peña y Lillo, Raúl Guzmán. Oye, ¿qué manera de elegir a los peores y más...? Pero es que son los inescrupulosos. Es que son de una línea, digamos, son de una línea. Son un inescrupuloso. Pero se eligen los peores. Sí. Fiscal Guzmán, uy. No podía elegir al peor fiscal. Bueno, básicamente no se eligió a él. Se terminó respaldando porque agarró el caso y se lo quedó. Me lo firmó el caso Bomba, que no hay ninguna prueba contundente ni nada por el estilo. Como diría el tribunal allá de Cauquenes, no hay ninguna prueba material que indique. Y ante la duda, absolución. En el caso, obviamente, estos chicos son pobres. Me refiero al caso Bombas de que están siendo acusados de ¿cómo se llama? De la bomba de la escuela, del metro escuela militar, del subcentro de la escuela militar, que ocurrió el 8 de septiembre pasado. Y también de varias comisarías y también del ataque a los dominicos. El metro de los dominicos de ese artefacto explosivo. Claro. ¿Pruebas hay? No hay, pero bueno. Es fiscal Guzmán. Uh-huh. No, si la fiscalía sur hay harto que hay que aclarar porque parece que la PDI no actuó muy sola, pero hay que ver bien ese juicio. Yo creo que se dictó nomás no sé si la sentencia entera, habría que revisarla. Pero un poco, pero eran hartas mexicanas y bueno, eso muestra también que la corrupción en Chile, como tú bien dices, Amanda, no es como la cuenta Transparencia, pues sí, eso es un hecho clarito, que la corrupción es bien alta en Chile. Pues. De hecho, esto es comparable tal vez con los casos de corrupción en Brasil, de los parlamentarios y de Lula. Sí, aunque lo de Brasil es más grande. Sí. ¿Viste? ¿Cómo se llama esta película? La... Ah, no, he visto Tropa de Élite. ¿Tropa de Élite? Dos. ¿La he visto? Dos, todavía no. Véala. Véala. El final es buenísimo. Ya. Tápate la cuestión. Ya, ahí se tapó. Resulta que aquí, a diferencia de Tropa Élite 1, mira, ya, si no va a ser spoiler, ya. Ponte el audífono. Dice, ponte los audífonos, que no va a ser spoiler. No va a contar el final de la teleserie. Igual lo tengo acá porque claramente el típico truco del Toño de hacer spoiler. No hay spoiler. Mira, lo va a decir. Sí, sí, yo estoy así, como listo, voy a sacarme los audífonos. Y está metido el gobernador, el diputado en la peli. No, buena, buena. Tropa de Élite 2, véanla. Una gran peli. Fuera de, si fuera de broma, la 1 era buena porque el caso de la policía, pero acá ya se mete con el tema del sistema. De hecho, todo el rato habla del sistema. Eso me recuerda a una serie también muy buena, que es The Wire. Te lo voy a pasar. Tengo la temporada 1. Me lo venís prometiendo hace bastante tiempo. Sí, lo encontré el otro día, así que... Ah, ya, perfecto. Estamos llegando casi al final, nos queda un poco... No, nos queda un rato. Pero, a ver... Creo que lo de Brasil es distinto porque es más grande. Cuando digo más grande es porque afecta incluso a otros países. Ah, no, eso sí. Y ya estamos hablando de un nivel de corrupción así de millones de dólares, así, pero ya en grande. Puede ser porque también en Brasil es grande, en definitiva. Claro, pero acá sí, estamos igualando. Está metido Uruguay, Paraguay, Argentina. Están metidos ya varios países en lo que ha sido... Tiene un nombre, como se le puso en Brasil al caso. No me acuerdo ahora en términos particulares, pero en el caso de Chile puede convertirse en una cosa más grande cuando ya empiece a involucrar a todos los sectores políticos en Exacto. términos concretos. Uh-huh. Y falta muy poco para eso. O sea, insisto, si es que se logra, no sé, tres o más senadores destituidos por esto, más un ministro que está involucrado, más un par de candidatos que fracasaron, que no importan porque fracasaron. Oye, pregunta aparte, nada que ver esto. ¿Ha mandado señales Alfonso? No. Ya. Gente, auditoria y auditora, si en caso de que nos fuéramos a negro, en caso de que nos queramos ir, el Alfonso anda apagando la luz de esta radio. Y puede que no llegue a la hora. Ah, así que, y a los vecinos, si ven a la gente Chilextra, por favor. Reténganlo. Por favor. Sáquenlo. Sí. Alfonso ya lo va a lograr. Eso. Quería decir nomás porque hoy día es el día de pago, todo el cuento, y Alfonso partió para allá. Sí, esperemos que haya logrado su misión, Alfonso. Esperemos que no esté lo suficientemente enfermo para no haber podido cumplir con esas labores importantes de este medio. Si no, tenemos un cortecito. Sí. Si no, tenemos que usar los generadores. Así es. ¡Ajá! Bacán. Pero aquí que los pongamos tenemos para rato. Sí, vamos a estar. 3 horas en instalarlo. Exactamente. Eso. ¿Cómo se hace esto? No, no vamos a echar los computadores. Explotó. Si tiene dudas con el caso Penta, puede llamar a este teléfono, que es el 2-403-8786, o quiere agregar algo. Sí. ¿Qué es el? ¿Ah? 2-403-8786. Eso es desde red fija, porque desde Obvio. Celulares se antepone el 02. 2. 403-8786. Uh-huh. Y puede llamar, por supuesto, contar, y si tiene alguna papita también, dice, oye, yo sé quién es el próximo. Pero a su propio riesgo. Uh-huh. No nos hacemos responsables por las opiniones sí. emitidas. Exactamente. Pero sí, uno está esperando que esto se transversalice. Yo creo que eso es, y que acá ya arda Troya, uno desea eso, así como de que esto se descontrole un poquito más y que veamos en realidad toda la clase política sufriendo y después intentando hacer un acuerdo burdo. Yo creo que cuando se haga el acuerdo político, me da la impresión de que va a ser va a ser distinta la reacción a tal vez el acuerdo político que se hizo con Longueira Lago. Yo creo que la población no está parada del mismo modo que aquella vez. O sea, hoy día hay mucha más información y posibilidad de informarse a través de internet, que ya hoy día como que alcanza a todos los sectores. Claro. Que hace cuánto, no sé, cuántos años habrá sido eso, pero... Como 10 años más. Claro, no existían esas posibilidades. Claro. Y hoy día están todos más pendientes de qué están haciendo. Y uno ya sabe cómo funcionan los parlamentarios, ya hay un descrédito total. O sea, lo mismo de lo que vimos en el primer bloque, así, de la ley de medios. Uno sabe inmediatamente y sospecha inmediatamente de cualquier proyecto que saquen los parlamentarios. Entonces yo creo que ya no va a ser del mismo modo que la otra vez. Así como que la otra vez uno decía, ah, no... O sea, como que ocurrió, se molestó, la gente dijo esto es delincuencial, lo que uno quiera, pero no se llegó a más. Uh-huh. Y yo creo que esta vez no es tan fácil y va a ser más difícil cómo lograr ese acuerdo y lograr convencer al resto de la población del país diciendo, oye, esto fue una buena cosa. Yo creo que va a ser muy difícil lograr imaginar o lograr proyectar eso. Y entonces yo creo que también se ve interesante en ese sentido... lo que pueda ocurrir. Uh-huh. Yo creo que este acuerdo no va a ser a tomar con la misma indiferencia que se tomó la otra vez por parte de la población. Pues uh-huh. Yo creo que va a decir, no, esta cuestión ya es inconcebible. Y yo creo que saben un poco eso, pero no tienen otra opción. Uh-huh. No hay otra opción más que llegar al acuerdo, no hay otra opción más que intentar acallar esto, porque esta cuestión es peligrosa, insisto. Yo creo que van a haber como 3 senadores caídos, un ministro involucrado, ex ministro a esa altura, no es menor. De hecho, yo creo que configuraría uno de los escándalos políticos más grandes de la historia de Chile. Así como que se caigan. Y no había poco. Lo que pasa es que el contexto es distinto. Por ejemplo, yo creo que veo muy difícil un acuerdo político al estilo Lagos Longueira con... Acaba de decir eso. Las manifestaciones. Ah, que estaba viendo es que me avisaron que había un experto en medios digitales y redes sociales que estaba hablando sobre la ley de medios digitales, diciendo lo mismo que derechos digitales. No has leído nada de la ley. De hecho, es preocupante cuando... A ver, para ponerlo ya nuevamente en simple, cuando un ejecutivo mande de una u otra manera un proyecto, pónganle ojo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema de las regulaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el tema de la TPP y todo el cuento. Ahí ya la cosa tiene que ver con restricciones en el tema de Internet. Acá lo que se está viendo es únicamente un traje a la medida para ciertos medios electrónicos que hoy día podrían pasar sin ningún problema a hacer avisaje estatal. Uh-huh. Y por eso estaba tratando de regularizar esto y para poder emular como los medios impresos. Todo lo de redes sociales y todo el cuento ni lo toca porque no les interesa tocarlo, porque tampoco les interesa fomentar esa parte. De hecho, eso es lo complejo, o por lo menos en definitiva lo malo para algunos. Nosotros volvemos a insistir, no nos interesa el tema del avisaje estatal, pero hay otros medios comunitarios que sabemos que sí, y en ese sentido no les da igualdad de derechos. Esto fue un traje a la medida, particularmente fue una cosa que logró de una u otra forma, en términos de sus gestiones, la gente del diario El Mostrador. Eso es. Sí. Nada más que eso. Y de acuerdo con lo que decía Joaquín, que supongo que era lo mismo. Sí. Sí, era lo mismo. Era lo mismo, pero al revés. Oye, Pichiguencho dice, ayer en la pega cortaron la luz de la empresa, nos fuimos a las 4, fue hermoso, bacán. Sí. Bacán por ti. Por no pago. Pulento. No creo que... En una de por esas, los 2 meses de no pago. Sí, no es siempre una buena cosa salir temprano. Una cosa que se dice. De hecho, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Santero acá. Dice, entretenido todos los chimentos del caso Penta, pero no se puede dejar pasar a los que fantasearon haciendo fraude electoral. Esto fue un fraude electoral. O sea, bueno, ayer, a propósito, están dando, mientras estábamos trabajando, están dando el documental de Lance Armstrong, que fue el gran ciclista de la historia del ciclismo internacional. ¿Ah? Es que el más patético los, también. A mí me da risa los que todavía usan la pulsera Livestrong. Hay gente que la hace todavía. Yo sé cómo tienen la cara, toda esa cuestión. Bueno, resulta que el gran héroe y mito del ciclismo internacional se dopaba. Ahora, sistemáticamente. A lo UDI, que es lo que te miro diciendo en un momento determinado la Santos, todo lo hacían. Sí, pues. Y puede que hasta te hubiera razón. Pero. Pero al que no lo hacía, le hizo trampa. Exacto. Mira, así de simple. Porque no todos lo hacían. Así que uno no lo hacía, a ese le hicieron trampa a todos. Lo que todos le cuestionan a Lance Armstrong es por qué volvió después de haber superado el cáncer. Cáncer que además fue provocado. Por la droga. Por toda la droga que se metió. Y tienen todo un sistema. De hecho, el documental es muy bueno porque muestran cómo hacían trampa. No eran unos sistemas, pero impresionantes. Con este médico italiano, que era un corrupto de mierda. ¿Sí? ¿Ah? Pero bueno, el caso es que se hace trampa. Y cuando tú, por ejemplo, estás en un partido de fútbol y te descubren que te dopaste para tener mejor rendimiento, se te quita, te castigan. Bueno, esto es como lo mismo. En la Olimpiada, por ejemplo. Inyectaste, ¿cachai? Una droga, en este caso, recurso, ilegalmente, para poder estar mejor posicionado y ganar la elección. Eso fue fraude electoral. Eso es un fraude electoral. Sí. En cualquier parte. Sí, pues la Olimpiada. Con una ventaja distinta al resto. Claro, la Olimpiada, hasta incluso hasta 10, 15 años se le puede quitar una medalla. Cuando se descubre que hay doping. Hago paréntesis nuevamente. Porque Pichi Wencho dice: sí, efectivamente fue por 2 meses, no pago. Hoy la empresa, hoy les pagan el sueldo, cabrón, ¿o no? Sí, puede ser la pregunta que tengo yo. Si no pagan la luz, me preocupa que no les paguen. Si les pagan, tenemos que ir a. Bueno, cualquier scratch que haya que apoyar, avisen. Sí, pues. Ahí estaremos. Así que esa es la vaina de la milanesa. Esos son los temas que están en la agenda y que, vuelvo a insistir, es importante tenerlo presente y nosotros vamos a estar, por lo menos, está asegurada la quincena de enero para poder estar atento. Eso si sí, es necesario, si pues, vamos. No, si sí va a haber. Alfonso, yo confío en Alfonso. No sé por qué usted no confía en él. Yo confío en Alfonso. Lo que no confío es que la orden haya llegado a la cuestión que está acá. No, entonces, ahora va en línea, ¿o no? No, si llegan inmediatas. Ojalá, sí. Ojalá. Yo tengo miedo. Inmediatas. De hecho, cuando te cortan la luz, tú pagáis y como que al ratito después, así como a la hora, te vuelve la luz. Sí, va a estar así con la cuestión cortándola. ¡Oh! Pago de Alfonso. Me debo ir. O podemos mojar ahí al loco que viene a cortar la luz. Mojarlo con la manguera, dices tú. Sí. Ya, sí, perfecto, obvio. Me parece bien. Una buena técnica. Eso, en cuanto a los temas en agenda, vuelvo a insistir, del caso Penta y del caso Ley de Medio, o denominada Ley de Medio, porque la verdad es la ley El Mostrador. Así es. Usted dígalo bien. Hoy, para el día miércoles, está esta manifestación sobre el alza del Transantiago. Que yo no sé, ¿cómo le fue el lunes? ¿Lunes no había? ¿Ayer? Perdón. Sí, pero yo no oí mucho ruido, así que hay que ir el miércoles nomás porque no nos podemos quedar sentados diciendo, subir el Transantiago y no hacemos nada, pues. No, pues no podemos quedarnos como el Partido Comunista que ya nos reclama por la alza, a diferencia del 2011. Entonces hay que hacer, pues hay que ir a manifestarse y si no nos van a seguir subiendo nomás, pues. Acá no hay ninguna lógica donde piense que el panel de expertos en realidad existe ni nada por el estilo. No, no existe. Así que, claro, efectivamente está la invitación ahí a la evasión. También hoy día está la marcha por Matías Carrileo. También. También. Esto es Santiago Centro, ¿no? Santiago Centro, sí. En Alameda con Ahumada a las 7 de la tarde. Sí, que ahí también para que todos asistan, acá es importante y nunca se ha logrado la justicia, así que hay que exigirla también. Sí que por lo mismo también para conmemorar y también para exigir justicia y exigir la verdad y todo, es necesario que también la asistencia. Así que también lo invitamos ahí a las 7 de la tarde, como dije, a la Alameda con Ahumada, esto en Metro Universidad de Chile. También ahí la marcha por Matías Carrileo a los 7 años de su asesinato por parte del Estado y del primer gobierno de Bachelet. Mira, ya empiezan a filtrarse cosas interesantísimas. Por ejemplo, el correo que mandó Carlos Eugenio Lavín a Ernesto Silva sobre la tramitación de la ley de ISAPRE. Recuerda que el grupo Penta tiene Banmédica. Sí, pues. Ya empezaban a decirse, bueno, ahora ¿cuál ¿para qué servía la platita? Ahí está, po. Oye, y interesante porque se lo envía al presidente del partido, Ernesto Silva, que, insisto, ahora aparece por el caso de corrupción dentro del Servicio Supuesto Interno, parte de la familia, tanto su padre como la empresa que tiene hoy día él con su familia, están involucradas en este fraude al fisco. Hablemoslo lisa y llanamente, de corrupción. Sí, pues. Un correo incluido en la carpeta investigativa del caso Penta da cuenta de la relación entre los dueños del grupo económico y la UDI. Se trata de un intercambio de email entre Carlos Eugenio Lavín, uno de los principales accionistas del holding, junto a Carlos Alberto Delano, y que hoy declara en calidad de imputado ante la Fiscalía de Alta Complejidad, encabezada por Carlos Gajardo, dirigido al diputado UDI Ernesto Silva, hoy es cabecera UDI. El correo fue enviado a la BIN el 10 de enero del 2013 a las 16:30 horas y dice lo siguiente. Ernesto. Te transcribo el artículo de la ley 198 que define lo que es el IPC de la salud para efecto de la modificación de precios de plan garantizado de salud. Según te entendí, los DC estarían llevando esta idea al reajuste máximo según IPC de la salud para el plan garantizado y para el complemento. Si entendí bien, esto sería de máxima gravedad. Para saber esto, te estaba llamando y de acuerdo a eso ver si se nos ocurre algo. Saludos, CEL, que es Carlos Eugenio Lavín. Oye, a mí me recordó uno... Calmado. Casi una hora y media después, a las 18:03, de ese mismo día, Angurri. Ernesto Silva le responde. Hola, Carlos Eugenio. Ay, notable, lindo. Así, hola, Carlos Eugenio. No, Carlito. No, Carlos Eugenio. Es solo para el plan garantizado. Saludos cordiales, Ernesto. Dentro de las empresas que integran el grupo Penta está la esa prueba médica. Chúpate esa. Bueno, un tema que ya se sabía un poco, pero ahora una cosa es que ya todos saben de que esto está pasando. Ahora empieza la filtración, que empieza a comprobar lo que todos sabían, pero es súper importante comprobar y corroborar los hechos. O sea, no están dando plata, o sea, porque le gusta dar plata. Ya no es una teoría de la conspiración, de que los gobiernos nos oprimen y nos quitan toda nuestra platita y nuestro trabajo. No, aquí están las pruebas de que no es una teoría conspiranoica, sino que es real y están aquí apareciendo a la luz todos esos datitos. Claro. Exactamente. Lo que da para... No, y el tema es que esto es como punta del iceberg, ¿no? Porque no puede ser que un partido solamente, sino que pasa con todo el sistema político. Con todo el sistema político que no... ¿Qué hace nuestras leyes? ¿Qué pasa con todo? Claro. No, Penta es un caso. ¿De dónde sale todo lo demás? ¿Cuáles son las otras empresas que tiene Penta? Yo no lo sé. No son hartas, pero están públicas. Mm. Pero principalmente metido en negocios financieros, y dentro de los negocios financieros está el ISAPRE en este. Mm. Pues es un, al final, el ISAPRE no es un plan de salud, es un seguro de salud. Claro. Entonces están todos sistemas de seguros de vida, AFP, banco de inversiones, todo eso está metido en venta. Mm. Entonces, obviamente, tiene mucho interés. Directo y también tiene intereses indirectos, porque como es banco de inversiones, también tiene intereses de que las cosas que invirtió les vaya bien. Claro. Entonces, también está ese otro elemento. Entonces, claramente tiene muchos intereses por lo que está peleando. Acá, claramente, probablemente los intereses más pequeños no los gestione tan directamente como hola, soy uno de los dueños de la de Penta y te estoy llamando a ti, presidente de la UDI, po, que acá es como el caso más ejemplar, porque esto era un tema importante, porque la ISAPRE es uno de los temas fuertes de Penta, Banmédica. Pero obviamente en otros casos más pequeños probablemente se hace por sus canales más discretos y que también van a estar operando. Un whatsappeo. Tal vez algún funcionario. No le di ideas, pues van a empezar a ocupar Telegram, estoy viejo. Tú acabas de dar la idea, pues. ¿Por qué lo nombras? Dije WhatsAppeo. Yo WhatsApp es la cuestión más. No fue nada. Bueno, da lo mismo. Usan Tinder. Imagina. Ponen mensaje secreto ahí. Sí, la... mensaje secreto. Me gusta la evasión de impuestos y. Si compartimos en común la evasión de impuestos y hacer lobby. Y la gente rubia y de ojos claros. Claro, y llamando con. Y llamando pero estas son las cosas que empezamos. Está empezando esto. Y esto es lo interesante. De hecho, podrían repetirse votaciones y todo el tema. Ahora, ¿puede ocurrir lo mismo al otro lado? Independiente que salte de que el grupo Penta le haya pasado a gente de la nueva mayoría. Me refiero a parlamentarios de la nueva mayoría. Pero, ¿podría ocurrir el caso de que se descubra que una empresa le pasa plata a políticos de la nueva mayoría? Difícil. Casi muy poco probable. ¿Que se pueda descubrir? Exacto. Yeah. ¿Por qué? Porque esto del caso Penta salió de chiripazo. Uh-huh. Pero de chiripazo. O sea, una serie de errores y zapeó. Así, sí. Así con la cosa. Así que, no, por eso es una cuestión que... Podría no ocurridos, eso también es interesante. Uh-huh. Perfectamente podrían no ocurrido, pero ocurrió. Y no deja de ser menor Porque ha mostrado un montón de cuestiones y uno dice, en realidad, penta, pueden haber mil pentas en realidad. Sí. O sea, este uno, pero sí, uno no sabe cuántos más habían. Esto tiene que ver básicamente porque, bueno, las campañas políticas son muy caras. Es un hecho. Y es financiada por todo. Ojo, porque aparte, aquí hay varios temas. Porque penta pasaba por abajo y pasaba legalmente. Y legalmente también eso tiene, en términos tributarios, un montón de beneficios para los que aportan. Aunque es más limitado, porque ¿qué es lo que están pidiendo hoy día algunos políticos ya para empezar a hablar y a llenar el camino? Es que tiene un tope el tema de la plata. Por ejemplo, en términos de empresa. Puedes pasar con varias empresas, así como con varias rutas y tirar. Pero tiene un tope y no puede pasar ese tope. Y obviamente, eso dentro de la realidad política es poco realista, ¿verdad? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, para senador estamos hablando de entre 1.500 y 2.000 millones de pesos. Una campaña. Y obviamente no están todas declaradas. Pues. Obviamente aquí pasa. No es que mi familia me ayudó, le saqué fotocopia a la cosa, salí a rayar las paredes yo mismo. Todos inventan cuestiones. Es como cuando Felipe Arboe sale en un reportaje, ¿se acuerdan? En Esto No Tiene Nombre, a propósito del financiamiento de la campaña de los políticos. Y dijeron, a mí me llamó la gente de Entel. Y estaban mis asesores presentes y todo el tema. Y yo les dije que no. Así ante la periodista. Bueno, resulta que el asesor de Felipe Arboe trabaja en el Pantel. Chan. Pero él les dijo que no. Claro. Y él les dijo que no. Ahora, ¿es coincidencia que el asesor de él también trabaje directamente para Entel? Cosas locas nomás. Cosas locas que ocurren nomás, pues. Oye, a propósito, ¿ahí está un inculpado atrás o no? Alberto Undurraga, que salió a blindarlo hoy día al gobierno. ¿Ah, sí? Ha hecho un excelente trabajo como ministro de Obras Públicas, han dicho. ¿Qué ha hecho a propósito? No sé. O sea, subió los peajes y los TAC. El TAC subió, po. Eso tiene que ver con eso, ¿no? Probablemente. Mm. Probablemente. Sí que... Uh-huh. También le compró terreno para todos los comités de allegados de Chile, ¿cachai? Sí que Alberto Undurraga está siendo blindado. Yo no sé, ¿no? Yo no blindaría a caballos cojo. Yo creo que ahí están jugando mal el gobierno. Esa es mi creencia. Aunque por lo general los blindan y después lo hunden. Es como... No, se ha hecho antes, así. Por lo menos con los subsecretarios, así me acuerdo. Sí, es como para decir la estabilidad del gobierno. Claro. Y después ya no me servís, cambiemos. Yo creo que se viene prontito el cambio de gabinete. Ya, aquí la cosa se pone más sabrosa. Acaba de mandarme un link la Enana respecto al tema que sale publicado en el Diario Mostrador, que estaría Ripley, Soquimich, Alsacia, Corbanca, las otras empresas en la mira del fiscal Gajardo por usar el modelo de penta para platas políticas. Si eso prosigue, y aquí ya puede entrar el acuerdo político en lo pronto, si eso prosigue, uno que cacha, Ripley, Soquimich, Alsace, Corbanca, estamos hablando de sectores que incluso algunos están vinculados incluso con la nueva mayoría, podría perfectamente quedar la cagada en términos de la clase política. No, ahí sí que queda la cagada. Porque si son estos, ¿quién otros más? Pero esto, por lo menos las empresas que están nombradas aquí, Ripley, Soquimich, Alsace, Corbanca. De hecho, Soquimich sé que le pasa a ambas. Ripley, estamos hablando de la familia Calderón. Parece. Y Corbanca. Sayé. Y Soquimich, ¿cómo se llama este gallo? Ponce Lerú. Ponce Lerú. No, el caso Cascada y todo el cuento. Por eso. Buen esturbio. Dicen, nadie amasa una fortuna sin hacer polvo al resto. Y sin cagarse y defraudar al fisco. Digamos, las cosas como son. ¿Qué hace ese polvo al resto? En fin. Es harina. Llevándolo a otro tema. completamente ya distinto. Ya estamos en la parte final. No me quería sin antes, como ya lo hizo ayer el Alfonso, que hoy ya está haciendo trámite. Le mandamos un saludo a la distancia. Que informó sobre el sensible fallecimiento de Guacolda Rodríguez. Está ahí en el Facebook para la gente que ha consultado respecto al tema de los velorios. El funeral no se sabe el lugar, pero el miércoles a las 11 va a ser la misa ya oficial. Ella está siendo velada en la Capilla de Cristo Liberador. Ella es una de las vecinas históricas de acá, conocida, una personalidad bastante característica que tenía la conocida como Huaco. Huacolda Rodríguez Rivero, quien falleció a eso, y digo a eso de los 89 años, porque, como hablábamos aquí con algunas personas en la radio, su familia no sabía a ciencia cierta cuándo había nacido. Uh-huh. Sabía más o menos el año. Pero en ese tiempo, decía, los registros varían bien poco. Claro. Una destacada pobladora que estuvo, por ejemplo, en la participación de la primera Junta de Vecinos de Villa Francia, estuvo también en los comedores populares, participó en la parte del club de rehabilitación del sector, también participaba activamente ahí en la capilla, en la comunidad de la Capilla Cristo Liberador, capilla de acá. Así que, sensible fallecimiento. La información está en el Facebook, la pueden poner, está posteado ahí como principal. Lo que tiene que ver con su velorio, con parte también de su historia, un extracto. Y también una cosa que nos pidió en lo particular la familia, en particular su hermana Tehualda, los agradecimientos a la comunidad de Villa Francia, a los vecinos y vecinas, y en particular a la gente de la comunidad Cristo Liberador, que nos encomendaron aquello para hacerlo extensivo a todas las personas, porque decían que había llegado muchas muestras de afecto, cariño y solidaridad, y no podían hacerlo a todos, así que nos pidieron por favor que hiciéramos cargo de aquello, y no tenemos ningún problema. La familia agradece enormemente todas las muestras de cariño, y en particular, que es lo que nos pidieron, a la comunidad de base de ahí, de la Capilla Cristo Liberador, donde la Huacolda participaba activamente. De hecho, la familia se estaba bien sorprendida de tanta gente, y entonces no tenían cómo demostrar de los profundos agradecimientos que tenían hacia toda esta gente que llegó, que ha llegado a despedir a la Huaco, y por eso no encomendó esta tarea de dar este agradecimiento a toda la comunidad del sector, y no solo Villa Francia, de la Villa Canadá, de la Robert Kennedy, de la José Cardán, etcétera, y me imagino de toda la gente que está desperdigada por el mundo y que ha mandado saludos. Les recordamos el velorio, o la misa, por así decirlo, principal, va a ser el día miércoles a las 11 de la mañana en la Capilla Cristo Liberador. Esto está ubicado en calle La Estepa 877, acá en Villa Francia, en la comuna de Estación Central. Les repito, a las 11 de la mañana del miércoles, este miércoles 7 de enero, se va a realizar una misa en la Capilla Cristo Liberador. Esto es Las Estepas 877, acá en Villa Francia. Su familia, como bien lo decía, representada en su hermana Tehualda, agradece infinitamente los gestos de solidaridad y aprecio a Huacolda, en particular a los de la comunidad Cristo Liberador y de la comunidad de pobladores y pobladoras de Villa Francia. Así que con esta triste noticia, pero alegre por otro lado, porque tiene que ver también con una despedida, con un ánimo, con un ánimo de memoria y de recuerdo, y también ahí de la familia. Despedimos este matinal de día martes 6 de enero, Pascua a los Negros, le dicen algunos, o de Día de los Reyes Magos. Algunos le están ofreciendo Reyes Magos anoche, pero bueno, nos despedimos de este programa. Les dejo los micrófonos para que se puedan también despedir. Bueno, ha sido un gusto este matinal, ha sido un buen capítulo también, así que aprovechamos de agradecer a toda la audiencia en el 107.5 acá en la Radio Vía Francia, y también la audiencia ya en la Radio Galáctica, también en el 107.5 allá en San Antonio. También mandamos un caluroso abrazo allá, y estaremos por supuesto en sintonía. El matinal continúa mañana a las 10 de la mañana, como todos los días, y también nos encontraremos el jueves, y esta noche vamos a ver si logramos tirar algo de Rolanda Buenaventura. Todavía no está asegurado, pero vamos a ver si lo podemos tirar, y si no, de todos modos, el jueves tendremos ya el primer capítulo del año 2015 de La Inmortalidad del Cangrejo. Así que eso, ha sido un gusto, y que estén todos muy bien. Esperamos escuchar eso. Por mi parte me despido. Saludos, esperamos que mañana esté Alfonso aquí, por favor. Y eso. Está muteado, está revisando declaraciones que estaban dando ahí en la prensa. Lo dejamos atento con lo que está ocurriendo, insisto, con el caso Penta. Ley de medio, vamos a subir un artículo con la minuta completa que está ya ahí resumida para que la pueda entender bien. Lo que no implica, y por el contrario, estar atento y chequear el tema de la información, porque no se puede confiar en el Congreso, insisto. Pero en el caso particular de lo que se ha conocido como ley de medios, que no es tal, precisar, porque también no desgasta muchísimo aquello. Y están ocurriendo cosas a las cuales hay que estar muy atento y hay que ser muy preciso. Y vamos viendo cómo va progresando el tema del caso Penta. Insistimos, aparecen al parecer otras empresas y ahí vamos a ver otros políticos. Y ahí estamos hablando de empresas que reparten para ambos lados. Así que, atento, vaya a comprar cabrita o popcorn, como quiera decirlo los ciúticos. Esto fue el matinal de Radio Biofranza. Nos encontramos nosotros a las 6 de la tarde. Respecto a lo de ayer, estábamos sonando un poco mal, había un problema en el tema de la tarjeta de sonido y ya está todo resuelto. Así que volvemos ahí a las líderes. Y hoy día hay Inmortalidad del Cangrejo. Un programa que yo, la verdad, ni siquiera he escuchado, no sé cómo viene. Dijeron que lo habían hecho emergencia, hay otras personas. Sí. Está María Joaquina, un nuevo personaje. María Joaquina. Sí. Vamos a ver cómo sale esa cosa. Pero es la predicción del año 2015. Vamos a revisar lo mejor de Rolando. Antes de. Ya pues. Y quizás con qué nos encontremos. Así que un saludo para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este matinal y a las que hacen habitualmente todos los días. Nosotros nos vamos ya despidiendo. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chau. Quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.